destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Scott, I've been watching you for a while now. You're different. Now, don't let anyone tell you that you have nothing to offer. Second chances don't come around all that often. I suggest you take a really close look at it. This is your chance to earn that look in your daughter's eyes, to become the hero that she already thinks you are. It's not about saving our world. It's about saving theirs. Scott, I need you to be the Ant-Man. Y bueno, ya estamos aquí como todos los miércoles en Destripando. Es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía, darles la bienvenida a este año nuevo, 2015. Ya sé que habíamos dicho que íbamos a regresar en el 2007. ¿Qué? En el 2007, en el día 7. No, el día 7, pero no. Hemos decidido empezar el día de hoy. Sí, güey, estoy en el cubo del tiempo. Bueno, como diría la Legión, en el Bubble Time. Como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles al equipo secuencial. En esta ocasión somos tres cuartas partes. Aquí a mi diestra, como ya lo escucharon, está mi carnalito, el buen Zico. Bienvenidos sean a esta su emisión del 2015. Exactamente, por fin. Tarde, pero temprano. Tarde, pero segura. Sí. Más vale tarde que nunca, perros infelices. Nos extrañaron, que bueno, nosotros a ustedes no. Por eso tienen muchos programas para oír en la semana que no nos oyeron. Sí. Pero ninguno como este. Ah, huevo. Sí, porque podcast hay muchos, destripando, solo hay uno. ¡Ah, cabrón! Y bueno, el buen Clarky se encuentra evangelizando banda en el establo de... en la provincia mexicana, perdón. Ya saben, llevándoles cultura y amor, introduciéndolos a todos estos menesteres de los cómics. En su lugar, como siempre, hemos decidido traer del Vanishing Point una versión del buen Master Podcaster, el buen DC, que se encuentra en esta ocasión con nosotros. ¿Qué tal? Saludos a todos y gracias por la invitación. Ven, es la versión polite, es del universo 423. Es como el opposite. Sí, es la Tierra 423. Y bueno, rápidamente, para lo que nos atañe, que son los cuentitos o las cosas ligadas a los cuentitos, cosas interesantes, empecemos con un buen mentadero de madres, que el buen Dan Campos... pero eso es para lo que vengo, ¿ya arrancamos directo? Sí, tú recuérdaselas a todos, empiecen bien el año, tumbando caña. Bueno, entre las cosas que tenemos interesantes fue el estreno de la serie Agent Carter, uh-huh. Y precisamente entre los dos episodios que salían, que se estrenaron precisamente al principio de esta semana que estamos grabando, se mostró el tráiler ya oficial, no es el tráiler tamaño hormiga de El Hombre Hormiga, digo, de Ant-Man. Se me hizo genial, eso se me hizo genial. Eso fue un detallazo, güey. Sí. Ahí les va su tráiler. ¡No veo nada! Pero ahí está, güey. ¿Cómo no? Y viste al final Ant-Man. Sí. O sea, lo único que veías. Ant-Man. Mira, eso fue un movimiento muy cagado. Eso debo de admitirlo. Ajá. Fue un muy buen toque, la verdad. Fue, digamos que fue ad hoc con el tema de la película. Y estoy seguro que mi amigo Dan va a decir, daba lo mismo si lo veía en tamaño hormiga o en tamaño normal. Exactamente, sí. Pues lo te podías esperar. Es la misma mierda del tamaño. Porque creo que salió ese y luego dos días después fue cuando salió el tamaño humano, ¿no? Como lo denominaron. Sí. De hecho... O sea, ¿fue el domingo o el viernes? No, ¿el viernes? ¿Viernes? Entonces fue el domingo. No. Y luego el lunes fue cuando salió el tráiler ya en forma. Ya en forma. Entre las series, que es el que mencionaba al principio. A mí lo que me llama la atención... bola de Ritar Nerds, es que haya gente que se tome el tiempo para grabarlo, bueno, para capturarlo en su máquina, agrandarlo y volverlo a postear. Mira. O sea, son No, consíganse una pinche vida, me cae de... O sea, neta, con... y si todavía tuvieron el tiempo para verlo, para buscarlo y verlo... Mira, hay como que se ve una sombra, güey. Sí, como que se ve borroso, pero creo que no es por Broadway. Exactamente. Sí, o sea, no, y pero tiene pelo largo. Pixel por pixel, aparte, sí, o sea, el sí, grado de ociosidad... No, sí, no, está no, muy cañón, ¿eh? Sí. O sea, neta, consíganse una pinche vida. Y aparte medio lo lograron, qué hueva. Consíganse una pinche vida. No, y aparte buscarlo, encontrarlo, verlo, postearlo... Consíganse una pinche vida. Si su muñeca inflable los dejó en estas fiestas, cómprense otra, güeyes. Neta, neta, no hagan esas cosas, dan penita ajena. Por gente como ustedes, gente como nosotros, está catalogada como locos. Así es por eso, claro, desde sí, tú di que sí, güey. Tenemos que culpar a esos mensos, no a nosotros. Y bueno, ya hablando del tráiler ya en forma, el que se mostró que se podía ver en televisión, se estrenó en con el agente Carter. Fue uno de los atractivos para subirle el rating. Que el rating que tuvo muy buena crítica esa serie, igual vamos a comentar un poco más al respecto, sí. Pero el tráiler tuvo una de las recepciones más negativas, si no es la más negativa que ha recibido hasta la fecha un proyecto de Marvel. Pero curiosamente, ojo, es el tráiler más visto, curiosamente, después de cualquier película de un héroe independiente, o sea, no cuenta Avengers, o sea, está más visto que el tráiler de Iron Man 3. De ese calibre. O sea, es la incongruencia, ¿no? Bueno, no, y tanto. Acuérdate que el TV Notas se vende un bastante y no es calidad literaria impresionante. Por supuesto que sí. No es puras fotos, güey. No. No, pero es el morbo que despierta ya los proyectos Marvel de que vas a verlo. Entonces cada vez hay más gente que lo ve. O sea, el que sea para criticarlo, el que lo va a ver, el que todo. El hecho de que sea el tráiler con más vistas no implica que sea el que más gente tenga. ¿Por qué? No. Porque tú lo puedes ver 10 veces en tu computadora. Estoy seguro, números, estoy seguro que el güey que se echó el pixel por pixel tiene 1,000,000 de vistas, güey, del mismo tráiler, el mismo, cabrón, sí, para verlo. Para ver si le quedó, o sea, ojo, no se vayan con los números, ¿no? O sea, es de que, no, ay, sí, no, tiene un montón de... Es curioso, pero sí es cierto. En internet, ojo, es muy diferente a televisión, cine, a internet. Bueno, que de hecho hasta en cine es un poquito engañoso, ¿por qué? Porque tú puedes entrar 2 veces, 3 veces, 4 veces a ver la misma película y estás ayudando a la taquilla y estás, obviamente, elevando los números. En internet, en YouTube es lo mismo. Si te gusta un tráiler, si te gusta una canción, la vas a ver 5, 7, 10, 15, 20 veces. Claro. Y estás ayudando a inflar los números. Por entonces, supuesto. ¡Ay, es el más visto! Sí, es el más visto. Eso nadie le quita el más mínimo mérito, ¿no? Que sea el que más gente haya visto es muy diferente. Estamos de acuerdo. Pero... Sí, y bueno, ya comentándolo directamente, a mí a nivel personal no me gustó. A mí se me hace X. Exactamente, X. Y ese es el enorme problema. Habemos unos mala leche que decimos podría ser el primer fracaso para Marvel. Algunos especulaban desde Guardians of the Galaxy y hasta el momento no se han caído. No. O sea, igual es nada más la primera impresión. Es que en el espacio flotas. Exactamente, no afortunadamente no tienes gravedad. ¡No te preocupes! ¡Aquaman también! ¡La mierda flota! Por eso va el amor primero. Por eso va el amor primero, güey. No, amor, no. Ya, película. Sí, ya. Por eso, porque está flotando arriba, güey. ¡No se ardilla! ¡No se menso! Y bueno, nada más, entre las quejas que tenía contra este tráiler estaba el pequeño detalle de que no define un tono. Guardians of the Galaxy, de entrada, se autoparodiaba y se autopitorreaba, cosa que acá tiene muchos decían, una atmósfera muy de Nolan, mucha solemnidad, el tráiler de Ant-Man. Sí, y de repente tenía comentarios que querían ser jocosos, pero con un actor que no es tan carismático, Paul Rudd. Paul Rudd es cómico, básicamente él salía, para la gente que no lo ubique, él salía en Friends. Bueno, para la gente de nuestra edad y los que ven los Reynolds, el novio de Phoebe, ¿no? El novio esposo de Phoebe. Pero él es en películas ese de los que no tienen éxito en taquilla. Es para matar taquillas, ese cuate. Ese cuate sí, por eso. Ahora, el actor de Guardians. ¿Star-Lord? Star-Lord. Ajá. Bueno, no se llama así el actor, pero es el güey que sale personificando Star-Lord. Que va a salir en Jurassic World, por cierto. Rellenemos con esos datos inútiles. Mientras encuentro cómo se llama el cabrón. Bueno, pero, curiosamente, él al contrario es muy carismático. Más tampoco tenía grandes éxitos de taquilla. Digamos. Miento yo. Y ni pero tanto en televisión era muy conocido. Ajá. En televisión, sí. Y recordemos que a principio del año pasado, él salía en la película de Lego. Y en la película de Lego, el cuate también, por el mismo carisma que tiene, ¿Ego? La gente lo ubicaba. ¿El Lego? No, de los juguetitos. Lego, de Legos, no del Lego. Pero bueno, entonces, como comenta Dan, la diferencia yo creo más importante entre lo que es Guardians of the Galaxy y el proyecto iniciante de Ant-Man. Iniciante, la palabra de hoy es iniciante. Para empezar el año. Chris Pratt. Chris Pratt. Yo creo que, que lo más la importancia radica en que, como bien menciona Dan, Guardians of the Galaxy siempre te manejó el tono comedia, parodia, pitorreo, chunga. Ah, la palabra, la segunda palabra del año, chunga. Mis niños, es chunga, ¿ok? Mira, hay algo que quería decir en este programa desde que vi este tráiler, y es que hay que tener en cuenta que es el tráiler más esperado de la historia. Más esperado porque son 10 años que lo llevamos esperando que salga algo de información de esta pinche película. Con Edgar Wright. Es correcto. Es que ese problema, Wright was the right. No, mira, he was the right. Edgar, ¿quién sabe? Vamos a ver cómo la baja. Yo tengo fe de que va a ser una película, y digo, porque no puedo ser objetivo en esto, porque soy muy fan de Edgar Wright, y los que queríamos ver esa película era por él, no por el personaje. Claro. Mira, por el personaje hay que ser sinceros, esto es como una sorpresa del calibre de Guardians of the Galaxy. Nadie lo conoce. Yo creo que más. No. Te voy a decir porque hay por lo menos hay una cuestión es muy interesante. Avenger, este es original. No. Nadie lo conoce, pero de todos modos. Ese es el punto. Lo curioso aquí es que Ant-Man empieza en Tales of Suspense. Ajá. Tales of Suspense. Con, muy bien. Eraserman, el gran villano. Bueno, no, en realidad está clavándole un clavito a un zapato. No, pero esa es la primera. Acuérdate que la primera es el viaje que hace a la tierra de los hormigueros. Al hormiguero. Sí, exactamente. Al hormiguero, el hombre del hormiguero. Se llama el subtítulo de la historia primera. El problema es que de repente lo tienen que cambiar, empieza como Ant-Man. Saludos bla, bla, a Eric bla. Del Chirú, que va a estar muy interesado oyendo esto. Ajá. Y si no, pues más le vale. Pero bueno, el punto de todo esto es que cuando entra, cuando forman Avengers, eres uno de los miembros originales. Es correcto. Que si no es por Avengers, honestamente, Hank Pym no figura en el universo Marvel. Acuérdate wey. Una cosa. Cancelan Tales of Suspense, le quitan lo que era su ongoing. Nunca se llama The Amazing Ant-Man o de eso. Whatever in the Morning Giant Man. Pero o espérate, no es Tales of Suspense. Es Tales to Astonish. Corrección, es correcto. Tienes toda la razón. En Tales of Suspense. No, Tales to Astonish. Tales of Astonish. Porque Suspense es donde sale Thor, ¿no? Ajá. No, Tales of Suspense, según yo, es Iron Man. ¿Es correcto? Sí, Iron Man, sí. Entonces, es Marvel, hookers. Pero bueno, el punto de todo esto es que lo cancelan. Sale en el número 27. Ajá. Ant-Man no tenía para dónde. Crean Avengers. En Avengers, junto con el resto de los originales, sale en el número 16. Regresa como Goliath. ¿Por qué? Porque Hank Pym estaba en la ignominia. Estaba volando papalotes en la loma. Ajá. Después pasan un montón de cosas, es cuando se vuelve Yellow Jacket, que se vuelve villano, agarra madrazos a Janet Van Dyne, que en la película va a ser Hope Van Dyne. Porque es la hija, y eso se explica al saber el nombre del personaje interpretado por Michael Douglas. Sí, que es Hank Pym. Ajá. Pues obviamente es el cambio generacional. Sí, automáticamente esto lo convierte en un Silver Age o contemporáneo o de Capitán Golden América. Age. Sí, Golden Age, te establece el rollo del legado. Marvel necesita tener un Golden Age, aunque sea en Redcon. En Redcon. Pero el punto. Y para quienes no sepan y nos hemos cansado de decirlo, los Invaders son Redcon. Sí, los Invaders. El único. Los verdaderos. Namor, la Antorcha. Sí, y el Capi. Y es todo el Golden Age. Ajá. Bueno, y sus compinches y ayudantes. El Ángel. La Visión, que era marciana. La Visión, pero es marciana. Exacto. Los demás. Se llama Arcón. Navideño. Arcón navideño. Arcón navideño. Sí, según la temporada. Según División es Arcón, según yo. Ok. Entonces, hasta que después ya ves que lo vuelven un facsímil del Doctor Who. Uh-huh. Ajá, con la bufandita y todo el rollo. Entonces, y ya después, para beneplácito de los fans de Hank Pym, lo vuelven bien machín de Wasp. Ajá. El The Scientist Supreme. Mira, de Wasp. Curiosamente pero puede ser uno de los mejores, yo creo que es uno de los mejores volúmenes de Avengers escritos. Pero ese es el punto, Rick. Dan Slott, que es, ¿no? Dan precisamente, es, sí, esos Mighty Avengers. Que lo vuelve realmente un científico supremo, o sea. Pero ese es el punto, con el peor traje que ha habido. Porque tan buenos trajes que segundo, tiene. El segundo. ¿Cuál es el peor de él? El de Doctor Who. Es que el del Doctor Who. Bueno, el de mecánico. No, pero es que quienes no sepan, es lo que les iba a decir. No era como tal un traje de Doctor Who. Era el traje que usaban todos los mecánicos de mantenimiento de los Vengadores. Los del Quinjet traían todos los trajes. No, es que hay algo que Fabián Stankowski era uno de ellos. Sí, es, no, ese era el de mecánico, pero él es tiene, idéntico. No, tiene un traje que parte. Tiene una que trae bufanda, trae una gabardina y de las bolsitas de la gabardina sacaba todas sus chingaderitas. No, no, por eso, pero es realmente un overall. No. Y ahí sacaba como el malabarista, güey, sacaba todo. Put attention, tenía el overall y aparte tenía otro que salía de traje sin corbata. Con una gabardina, su sombrerito y una bufanda, como el Doctor Who. Joder. Ajá. De hecho, como... Ah, se me fue el nombre. Es este, no es posible, el del sombrerito azul. Exactamente, el del sombrerito azul. Ese no lo conocía. Yo conocí uno anterior. Y, no, ahí era, y lo más curioso es que era Doctor Pym. Ahí era Doctor Pym. Para mí, debo ¿El de doctor decir... quién? Pym. No Pym. No Pym. Pym, nada más. Debo de decir una cosa. Del tráiler no nos enseña nada. Tiene una clara... El traje, o sea, lo muestra. El traje está muy bueno, y lo que le sigue. Sí, la lógica del diseño de Vision, ¿eh? Sí. Por la textura y todo. Brutal. Uh-huh. Y debo decir que es el mejor traje de Ant-Man. Hasta el momento, sí. Como Ant-Man puro, se lleva el de los cómics. Sí. Buenísimo el traje. Eso es lo que vale la pena. Aunque también ya se reveló el traje que va a sacar Yellow Jacket. Es correcto. Sí. Que te voy a decir una cosa, retomando nada más. A mí el casco de Ant-Man, el que trae así como que el microfonito, a mí se me hace un muy buen casco. El resto del traje se me hace genérico, intercambiable. Son mallas. Sí. Pitero con su circulito rojo al centro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el de Goliath, este hay mucha gente que el de Goliath le encanta. A mí me encanta el azul con amarillo. Porque yo lo conocí con ese. A mí me gusta el rojo con azul. Que era la mezcla entre Ant-Man con los poderes de Giant Man. Este es Goliath y luego es Giant Man. Giant Man otra vez. Es que el orden en el que es Hank Pym. Es Hank Pym, obviamente el científico, que no existía nada. Ant-Man. Agarra, se va al hormiguero y agarra la personalidad de Ant-Man. Ajá. Ya tiene como compinche de sus historias. Una duda, si en vez de haber sido al hormiguero, si hubiera sido una telaraña, hubiera sido el primer Spider-Man entonces. Seguramente. Sería Webman. Webman. Uh-huh. Anda. O Tarantula Man. Tarantula Man. No. Man. Pero bueno, entonces son todas las variaciones que tiene. Después se convierte en Giant Man. Goliath es la... Cuando es el número 16, que es el cambio de guardia, no sé, que llega el Cookie Quartet Avengers. Es Giant Man, ¿no? Sí, es el más pinche que he tenido. Sí, sí. Con su casquito azul. No tiene madre, está asqueroso. Sí. Luego sigue Goliath, que es cuando se queda estancado en... el tamaño... Que era como 20 pies, 15 pies, una cosa así por el estilo. Sí, lo que pasa es que ahí ya le dicen que afectaba también, empezaba a tener problemas cardíacos, no tanto cambio. Exactamente. Después, Ultron curiosamente lo cura, y es cuando se vuelve ya otra vez Giant Man. Bueno, que el traje de Goliath en rojo con las antenitas... Y puede volver a reducir su tamaño y volver a aumentar. Y eso da la pauta precisamente para Yellow Jacket, ahorita que mencionaste Ultron. Ajá, exactamente. Y ahí volvemos a tener al traje que a muchos les gusta. La chaqueta amarilla. Es Yellow Jacket, sí, ¿no? Es correcto. O sea, una mispón realmente amarillo, ¿no? De Yellow Jacket, es la chaqueta amarilla, y háganle como quieran. Pero vaya... Ese es el de los más clásicos y es el traje más oscuro que tiene el personaje. De hecho está muy pimper, ¿eh? Es muy pimper, pero bueno, para todos quítale aquellos las que no madres sepan, de las sombreras y... Que usaba para volar misteriosamente. Nunca entendí cómo con vibración volaba. Es en chinga. Movía los ojos en chinga. Moscón. El moscón. El mostardón amarillo. Pero bueno, este traje ha estado ligado a sus actos de violencia doméstica con The Wasp, o sea, cuando la madrean, en pocas palabras. Que es el primer Avenger expulsado, dado de baja. Juzgado. Y dado de baja. Discharge. ¿Qué? Dishonorable discharge. Y degradado. Sí. Dishonor. Dishonor. Sí. Discharge. Bueno, a él lo podías dar de baja muy fácilmente con sus partículas, Pym. Sí. Que curiosamente... muy malo, güey. Que curiosamente entre el Yellow Jacket, entre Giant Man y Yellow Jacket, está Goliath 2, que es Clint Barton. Cierto, ese fue cuando fueron al espacio, ¿no? Cuando estaban peleando con la recha de huevo. Te lo pusieron hasta acá. Ajá. Ah, es que él lo retomó después en el run de Pérez, toma ese traje. Otra vez. Pero es que acuérdense que el Giant Man 2 es... No, Goliath. Goliath 2 es Clint Barton, Goliath 3 es el villano. Ah, es el villano. Y de hecho no, es Power Man. No, es Power Man el negro. Que se vuelve Atlas. No, y falta su ayudante. Ese es el 4. El 3 es el negro, es el que matan. Su amigo, la baja que ocasionó tantos escozor en la gente porque decía que matan a los negros y racismo y que la mal. Sí. Ya sabes, fue la víctima de Civil War. Sí. Que lo mata Thor, el Ragnarok. El Clor. Sí, Clor. conocido como Clor. Y lo interesante es que, exactamente, lo interesante es que Ant-Man, Hank Pym, tenía tantas identidades que tenía para vender y regalar. Este parece personaje DC, güey, te lo juro. No, no es tan bueno. No es tan bueno, güey. Pero, bueno, digo, el punto de todo eso es que, de repente, o sea, ese es el Ant-Man 2. Y el Goliath 2, que es Clint Barton. El Goliath 3 es el negro, el ayudante de Hank Pym. A mí también se me fue el nombre, pero aquí no importa, es negro. Ahorita me acuerdo. Es negro. El cuarto es Eric Justin, que es el villano. Que termina siendo Thunderbolt. Exactamente, que es Atlas, ¿no? Atlas. Sí, después cambia la personalidad de Atlas. Que es Goliath. ¿Sigue vivo él, Atlas, como personaje? Sí. Que yo sepa, no ha muerto. Okay. Que yo sepa. Pero no está en activo, o sea, no está en ningún cómic ni no, nada. No, Thunderbolt es un desmadre ahorita, pero bueno. Que también, desde que entró Venom, es un desmadre. Que de hecho, Atlas, hay un momento en el que se está peleando con Lucas Cage la personalidad de Power Man. Sí, este pinche traje es una mierda. O sea, es el mismo traje de Goliath, se pone el nombre de Power Man. Llega Luke Cage, oye, ¿no? Que Power Man yo soy, se avientan unos madrazos, gana Luke Cage y se convierte en Goliath. Después llega otra vez Hank Pym y le dice, ese es, ahorita, ¿no? ahorita te digo de cuál es ese. Y le dice, ¿sabes qué? No, pues yo soy Giant Man, no puedo usar mi nombre y... Ok, entonces se convierte, es cuando se mete a Thunderbolts y se convierte en Atlas. Okay. Mm-hmm. Y el traje que están viendo, que es un traje muy, muy, muy pinche, que no, este es el de Wasp. No está tan pinche el traje, pero sí está muy pinche el nombre. El nombre no era. Este es otra versión de Yellow Jacket, pero ya es Yellow Jacket Sorceress, que diga es... Scientist Supreme. Antes de ser de Wasp. Según yo, el Scientist Supreme fue después de ser Wasp, en el Dan Slott. Casi estoy seguro, pero es el final de Dan Slott, lo vuelve Scientist Supreme. Okay. Y te das cuenta de lo pistola que es como tal... Cuando está hablando con Eternity. Exacto. Sí, es cuando te das cuenta. ¡Ah, güey! Te das cuenta el cariño que le tiene Dan Slott a un personaje tan tradicional de Marvel. Que es que realmente Hank Pym es de esos personajes que si no te lo mencionan, no te acuerdas que existe. Pero ya que te lo recuerdan, dices, güey, sí es cierto, es que ese güey debe estar en Avengers. O sea, no debe tener su propio título. No, debe estar en Avengers. Ajá. Entonces, güey. El problema es que de repente lo ponen acá como de Wasp y sí se ve bien bapapú, güey. Parece narniano, güey. Saludos, Comic María. Pero, mira, no está tan mal, sí no, parece... Ya sin morado no se ve tan pinche. Este está más decente. Ajá. Sí, ya con guinda... Me encanta el azul, insisto. Se ve pimper, güey. Se ve muy pimper. Pero fíjate, Hank Pym es de los... Ahora, retomando lo de la película, Hank Pym es de los personajes tan subvaluados... Sí. Por eso es la apuesta tan ¿Qué tan underrated es? ¿O qué tan desconocido tiene en mente que es Marvel? Que necesitaron a un Ant-Man quote unquote más conocido, quote unquote, que es Scott Lang. Ajá. No, no es más conocido, no, definitivamente. Estuvo en Fantastic Four. Fantastic Four creo que tenía 3 lectores más que Avengers en ese entonces. Híjole, pero acuérdate que... 3, no estoy diciendo que más. Pero acuérdate que fue la época mucho de tiempo después. Ajá. Estoy hablando de la época de Desfalco y Paul Ryan que en Fantastic Four. No, vendía más Avengers, ¿no? Con este... Ahí se iban, güey. Pues no, es que tenía por eso 3, no dije nada. No, güey, era una... No. Tenía como 3 lectores más. Esos ya son legión, wey. ¿No? Ya somos 4, ya somos 4. Hay una cosa. Somos Legión. Ya, saludos también por ahí a nuestro buen amigo. Chicken Master. Chicken Master, sí, somos 4, somos Legión. 4.5, a huevo. Sí, a huevo. Ahí te va. Hay una cosa, bueno, fuera del trailer que no te enseña nada. Tiene un intro muy, muy voz en off que se está utilizando muchísimo. Últimamente lo usa. Lo usan en Avengers, lo usan en Superman. Man of Steel, es la fórmula para... Tengo 5 tomas, haces corrección de color, ponle una voz en off y emociona a los ñoños. Es correcto. Es genérico intercambiable, güey. Entonces tiene este trailer tono simil, oscuro, sí. Y sale con un fusil de lo que es realmente el trailer de Guardians of the Galaxy haciendo su chiste de... I'm Star-Lord. Sí, solo que acá no termina de cuajar. Por lo que mencionamos, no tiene el mismo tono. Pero es muy solemne y luego hace un chistorete. Es como burlarte del muerto en el funeral. La única frase buena es oye, no estamos muy... No podemos cambiar el nombre. No estamos a tiempo para cambiar el nombre. No. Entonces, eso es lo único decente, realmente. Ajá. El tráiler no enseña ni madre. pero a los que conocemos, o sea, realmente a Plain People no le habrá llamado la atención. Nosotros podemos deducir un poco, bueno, más. Curiosamente, entre el Plain People y con los compañeros que saben de cine pero que no saben de cómics, se burlaban porque dicen, ¿cómo va a estar montado en un abejorro? Y lo usaban para pitorrearse y burlarse, claro, del personaje. Güey, hasta los Avengers se pitorreaban de él. Un detalle, ahorita que hablamos de Hank Pym y de Aquaman, pues los caballos de mar son como el tamaño de una mano. Entonces, ¿Aquaman se encogía para poder montar uno de esos o qué onda? No, eran razas subacuáticas muy piteras de los 70s. Ah, los 70s. Totalmente irreales. Y no, y ni siquiera eran de los cómics, porque en los cómics nunca trajo un hipocampo. Fue la serie era animada de Hanna-Barbera. Y la serie fue la que le rompió la madre al No. Lo que le rompió la madre bueno, entre fue comillas, Cartoon Network, güey. No, acuérdate que él nació cojito. Ay, desde el aspecto. No, así lo hicieron. No, acuérdate que él no tuvo una portada. Tuvo una portada. No. Salió primero Green Arrow en el agua antes que Aquaman. No jodas. Deja, o sea, eso. Desde ahí nació cojito el pobre. Te lo voy a poner de esa manera. Speedy salió primero que Aquaman en una portada. Sí, está cabrón. O sea, y compartían el título ellos dos, ¿no? El main era Aquaman. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa. Curiosamente era más llamativo. Green Arrow. El Batman wannabe, es lo que todo el mundo dice. Es que, ay, es como Batman. Sí, güey, toda la vida era copiar a Batman, pero con Ron Hood. Es correcto. Nadie ha pretendido otra cosa nunca, ¿eh? Curiosamente, ahora, su concepto original era hacer una copia. Sí, exactamente. Es correcto. Ahí estaba lo interesante. Por eso, es como las películas que te venden. Es una copia original, amigo. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo le hacen? Calado. Exactamente. ¡Ay, güey! Exactamente. Pero bueno, retomando rápidamente, y antes de irnos a corte, lo que es la cuestión de Ant-Man, como bien dices, Dan, está muy mezclado, ¿no? Trae música nolancesca, un tono serio con chunga al final. Mira. Es una mala mezcla entre lo que hizo Iron Man, ajá, que Iron Man se parodiaba mucho, era muy buenas bromas, buen humor, dejámoslo así, porque bromas y parodia es Guardians of the Galaxy. Iron Man, la primera, buen humor, la segunda, siempre lo hemos dicho, además de ahí van pasando con el tráiler de Ant-Man, ajá, es la ambulancia que está recogiendo el tráiler de Ant-Man. Iron Man 2, que siempre lo hemos dicho, es un tráiler glorificado de Avengers, ajá, y Iron Man 3, que es, tú sigue hablando, Robert. O sea, ya vendimos, tú sigue hablando, güey. Diálogos que no, tú improvisa, güey. Ese es tu éxito, tú improvisa. Lo intentas hacer con un héroe y un actor menos carismático que Tony Stark. Mucho menos carismático, güey. Es el actor menos carismático que ha tenido. Después de Tony Stark, veamos qué nos sorprende. Después de Robert Downey Jr., cualquier güey es menos carismático, güey. Honestamente. ¿Sabe? Cumberbatch va a ser un buen... ¿El Cumberbaco? Cumberbacho. Benedicto Cumberbaco. Cumberbaco... Acuérdate que siempre dijeron que Doctor Strange era el que querían sustituir a Robert Downey con ese personaje. Su nuevo pilar, ajá. Exactamente. Entonces, por lo menos escogieron a alguien carismático. Pero no se ve tan appealing con tanto ángel como... Sí, ya sé que es más guapo, güey, pero... Si te gusta, no voy a criticar tus gustos, güey. Pero bueno. No soy nadie para criticarte, cabrón. Ahí te va. No hablo por muchas mujeres que lo dicen. ¿Y comparten opinión contigo? Yo, la verdad, tengo su postercito. Pero pues de Iron Man. Exactamente, de Iron Man, güey. Oye, Te salvé, güey. Sí. Me quedan unos minutos, nada más rápido. Ahí te va. ¿Qué nos da a entender en la mezcla que está haciendo este trailer? Lo único que podemos ver es que está Hank Pym. Hank Pym, para quien no sepan, la historia de Scott Lang es que se roba el traje de el Hombre Hormiga para... Y las partículas Pym. Y las partículas Pym para rescatar a su hija, ¿no? A su hija, exactamente, a Cassandra, que termina siendo Stature en New Avengers. Ajá, pero bueno, antes era la niña, sí, que la quién niña. Sabe, ajá. Y a la goma, ¿no? Entonces, técnicamente están forzando esa historia, pero con Hank Pym induciendo esa obligándolo. Historia. Obligándolo. Obligándolo a robar algo que no sabemos qué es. Que pues no robar. Que el traje de Yellow Jacket. De hecho, eso ya se estableció oficialmente en la sinopsis. Platicaba con Nightboy fuera del aire. Por lo que lo recluta es para recuperar el traje que es de un asistente original del Hank Pym. Es una tercera persona que desarrolló la tecnología. Que está acá, que lo castearon para hacer... Para salir con el traje de, ¿no? Yellow Jacket, exactamente. Yellow Jacket. Esa va a ser la misión. Yo ya estoy ruco, échame la mano para recuperar. Acuérdense, yo me aventé mi teoría, Peter, a que yo quiero que sea algo así como Hank Pym. Para mí, Hank Pym era el villano. No, de ver como Yellow un Fight Jacket. Club. Sí. ¿Podría ser al final, tal vez? Es que para mí debe ser por ahí. O sea, acuérdense que tiene un problema de identidad muy fuerte. Tanto Yellow Jacket como Hank Pym. Se llama, esquizofrenia, güey. Es esquizofrénico. Exactamente, esquizofrénico, de cierta manera. Histérico esquizofrénico. Entonces, bueno, ahí seguramente se va a corregir nuestro amigo Don Visto. Saludo. Seguiré cantando, güey, me vale. Yo seguiré cantando en Twitter. Pero, ese es lo que nos pone, ¿no? Yo espero algo así, un twist muy cabrón. Sí. En esa, que el que va a hacer ahí todo es, va a tener un giro muy cabrón esa historia. Y yo creo que por eso quizás no quieren darle el tono de jajaja de Guardians of the Galaxy. Más se supone la irreverencia de Scott Lang, a lo mejor, ajá, ¿no? Un poquito. Entonces, mal hecha en el tráiler, pero hay que ver la película. Mal hecha, ¿no? Hay que ver la película. Ahora, aquí hay un punto rápidamente que quiero poner en comparación, en este sentido, es que el proyecto de Ant-Man tiene muy poco tiempo. Es un proyecto que se estaba improvisando porque tuvo un director y un equipo que después se tuvo que sustituir. La última vez que pasó esto... De hecho, en la escritura, productor ejecutivo, como siempre. Exacto. ¿Cuál fue la ocasión anterior en la cual pasó esto con un proyecto grande? Fue con Matthew Vaughn cuando entró para hacer First Class, que se aventó en tiempo récord, creo que fueron entre 4 y 6 meses la película, y terminó haciendo, en mi opinión, una de las mejores películas de los X-Men. Uh-huh. Igual nos podría sorprender, lo dudo, pero podría pasar. Exactamente, y pues, si quieren, ahorita... Sí, ahorita regresamos, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, primer programa del 2015. Y por lo mismo, pónganse de pie, malditos infieles. Esto es el himno, es el Shatner. ¿Qué dijeron? ¿Nos libramos? Pues no, ni más. De entrada, el Shatner para mi common people. Nosotros somos tres cuartas partes del equipo secuencial. Vamos y venimos. One question. Is it too late to change the name? She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Flash above a shop, cut your hair and get a job, smoke some flags and play some pool, pretend you never went to school, but still you'll never get it right, when you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall, if you called your dad he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Dog lying in a corner. bite you and never warn you, look out. They'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. Roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, 'cause there's nothing else to do. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. My name is Oliver Queen. After 5 years in hell, I have come home with only one goal: to save my city. Now others have joined my crusade. To them, I'm Oliver Queen. To the rest of Starling City, I'm someone else. I am something else. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y recuerden que... este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando un bastante, sobre Ant-Man, el tráiler que inició siendo el teaser del teaser del teaser, Ant-Size. Muy buen detalle, muy cotorro, insisto, como lo comentábamos en el bloque anterior. De hecho, el póster refleja eso, el póster original, digo original, ¿Original pirata? El póster oficial, ajá. El póster oficial, lo mismo, o sea, es Ant-Man y un puntito, sí. Ant-Man chiquitito. Que después en la revista Empire, creo que es Empire. No, es en Entertainment Weekly. Ya lo ponen con una lupa y dices, ah, bien, o sea... La promoción, el traje no tiene madre. No, la promoción no está mal, o sea, la están manejando visualmente de una manera inteligente. O sea, es, te pongo el teaser del teaser del teaser, o sea, la parte más minúscula de un tráiler, que es el teaser del teaser del teaser, te la pongo en Ant-Size. Perfecto. El primer póster oficial, te pongo un maldito puntito, que si eres lo suficientemente ocioso, como todos los Returners, vas hasta que se pinchelee todo, vas a expandir la imagen y vas a ver algo. A lo mejor... tu imaginación te va a hacer ver más de lo que en realidad hay. Pero ¿seguro? Ya lo tienes. La segunda es, ok, ya te pongo el teaser, el tráiler más bien, en una serie de televisión, que ahorita platicamos un poquito de ella. Un gran acierto, por cierto, de Agent Carter. Y ya te pongo la imagen con la lupa, te vamos dando un poquito cada vez más a tamaño real de lo que viene siendo Ant-Man, ¿no? Te vamos revelando más personajes. Ya, como dijo Zico, viene la segunda generación, que es Hope Van Dyne. Que ahí se me hace raro, porque en realidad debe de ser Hope Pym. O a lo mejor no es la hija y es la sobrina. Bueno, es que espérate. Veamos si no tuvo diferencias con su papá y lo odia. No, a lo mejor después de que agarró madrazos a la mamá. Exactamente, o sea, y se decide quitar el nombre. Pero es como decimos en Facebook. Es difícil que toquen ese tema en el universo fílmico Marvel, ¿eh? Sí. Muy sí, difícil, sí. Pero a lo mejor es como lo decimos, como lo pusimos en el Facebook del programa, ¿no? Ya saben, de Facebook, diagonal, de stripando de guión, strip guión ando. Ajá. Háganse, no se hagan historias como acostumbran, no sé, no ranteen, no odien ni amen algo que no tienen ni la más mínima idea de cómo va a ser, ¿no? Me pasó con Guardians of the Galaxy, que así de que seas, güey, es que ay, hay películas, personajes piteros y Guardians of the Galaxy, pinche planta de Jumex y la ardilla, que para mí siguen siendo la pinche planta de Jumex y la ardilla, pero resultó una película muy entretenida. Ajá. O sea, no es Avengers. Que bueno, que ya otro día volvemos a discutir bueno, Avengers. Bueno, son los Galactic Avengers. Sí, técnicamente. Sí, sí. Básicamente. O sea, no se veía todo lo que el potencial de la película en los trailers, en los pósters, etcétera, etcétera. Entonces, no se hagan sus chairas mentales. Tengan los nergasmos necesarios por lo que ven nada más. No inventen historias. Y ya después pajuelénsela todo lo que quieran, ¿no? Es correcto. Pero retomando un poquito lo que es la segunda parte de la plática, que es Agent Carter, gran acierto. No puedo decir que éxito todavía, porque recordemos, uno que es mid-season, que van a ser 8 episodios nada más, pero gran acierto de Marvel, como bien lo comentamos con Zico previo a la grabación del programa, es aprendieron de los errores de Agents of S.H.I.E.L.D. Ajá. ¿En qué aspecto? Ojo. En el aspecto de que te prometen Agent Carter, te la presentan en First Avenger, la película del Capitán América, toman escenas de la película. Sabemos que Chris Evans no va a salir en Agent Carter, porque para hacer una serie de 8 episodios, Chris Evans sale muy caro. Sale muy caro para 8 episodios, honestamente. Pero ya está el footage de la película, que es propiedad de Marvel. ¿Ya salió? Lo utilizas y ya sale el pinche Capitán América, carajas nalgas. Bueno, así no, de sale, no es el nombre del superhéroe. No salieron sus carajas nalgas. No era Civil War la tercera parte, sino sus carajas nalgas. Algo así por el estilo. Pero mira, así sin quemarles nada, no creo que quememos nada. La serie inicia. Donde termina la película. Donde termina la película. Gran de acierto. Capitán América, donde ve que está cayendo al que mar. Se lo está que se lo está cargando el payaso. Sí, es going to be carried by the clown. Obviamente, donde termina la primera película, no la segunda, bola de ñoños. Sí. Pero eso es lo padre, güey. Eso es lo padre. El First Avenger, ya lo pones. Ya te presentaron al Capitán América. Ya te presentaron a Papá Stark. Oye, pero he visto unos ranteos medio cagados que volvemos a ver que no vas a complacer a nadie. ¿Sobre la gente carta? Los feminazis. Ah, a ver, ¿qué han dicho? ¿Qué dicen? ¿Nazis? ¿Qué dicen las feminazis? No es una... ¿De la Segunda Guerra Mundial? En sí. Screen Rant, una escritora. Imbécil. Ya sabes quién es. Sí, estupidez, claro. Sí. Es que yo no sé por qué dicen que es un acierto para el feminismo esto y que le hayan dado. Porque a pesar de todo, ponen a esta mujer en un lugar donde todos los hombres no la valoran, no la esto. Señora, es el eran inicio de los la 40, no sea... Pendeja. No sabe historia. No sabe ni cuándo empezaron a votar. A esa vieja, o sea, ¿sabes qué? No, es que ser imbécil. No, o sea, de veras. ¿Sabes a mí de qué me da la impresión? Con todo el respeto para las féminas que nos escuchan, a esa vieja se le perdió el pene, güey. Sí, probablemente. O sea, a esa vieja se le perdió el pene. Bueno, es que sí, ajá. Pero es que no puedes plantear algo. No el de alguien más, o sea, el propio, el de ella. Se le perdió, alguien se lo escondió. Literalmente en los 40 sí te decían, toma, plánchala. Toma, hazme un sándwich y plancha mi ropa. Chiste cuarentero. Hazme sentir mujer. Me quito la chaqueta. Toma, plánchala. Sí, y lávala. Ve a la cocina y tráeme un sándwich. Exactamente, o sea. Por desgracia, o sea, no estamos diciendo que sea correcto. Esa era la realidad de los 40. O sea, no las valuaban, no les daban las mismas oportunidades. No esto, ni lo van a ver. ¿Qué va a hacer esta serie? Que van a ver que tiene gran valía, más valía que muchos de los agentes que están ahí. Entonces, de hecho, obviamente, el mini corto que hicieron. El mini corto es, le dan todo el valor, tanto que le dicen, oye, Howard Stark, te necesito para formar S.H.I.E.L.D. Sí, o sea, y el güey que no te valoraba es el que te va a cargar el portafolio, mi rey. Exactamente. Ajá, o sea, entonces... Todo si eso, a la vieja se le perdió, o sea, el pene. Si ¿no? en uno o dos capítulos quiere ver eso, no espera una transición de la serie. No. Y en segunda no sabe nada de historia, como no, dice. No, es una pobre estúpida que se le perdió el pene y no sabe cómo rantear. Y bueno, hablando ahorita de los aciertos, ahora sí de cosas positivas que en realidad tiene mucho, hay tres. Una, ya mencionamos el hecho de que parte directamente de una película, tiene el enlace directo. Ajá. Te muestra lo que te tiene que mostrar de esos personajes que no puedes incluir. Sí, sí, sí. Arrancas con gente que ya conociste, que es esta, que es la actriz que interpreta. Y el casting es el segundo gran acierto. Por ejemplo, aparece Edwin Jarvis, que nosotros lo conocemos en los cómics como el cómic oficial, como el mayordomo oficial en los cómics todavía de los Avengers. Ajá, sigue siendo. Y James Darcy es increíblemente encantador. Es un agente que de repente llega medio a salvar o a darle sus cocolazos a la gente Carter. Tiene el humor que le ayuda a complementar porque ella es muy seria y sobria. Y es flemático también. Completamente. Inglés flemático. Con toda la flema británica. Como debe ser Jarvis Pennyworth. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, Jarvis Alfred Pennyworth, para que no le la sepa. Sí, sí, sí. De hecho, ya ves con los retcons que ha tenido Alfred propiamente, que ya es este, siempre ha tenido el elemento militar, pero lo han tratado de tener más vigente desde Earth One, exactamente. Y ahora en la serie de televisión, desde él lo han estado metiendo más presente, y aquí es donde el Nightboy me corrige. Sí, de hecho, originalmente sí sabíamos que era el hijo del butler, de los güey, que de hecho llega a pedir chama, ¿no? A casa de los güey, así que, ando desempleado, no tiene ropa que le planche. Así llega, básicamente. No, ¿querían hacerlo sentir mujer? No llega. Sí. No. Estaba en contacto con su lado femenino. No llega como la caricatura esa famosa que está con Bugs Bunny y le dice... No puede ayudar a un pobre compatriota caído en desgracia. Exactamente, así llega. Después lo mandan de vacaciones porque el personaje Alfred Pennyworth era gordito. Bueno, era gordito y calvo. Y de hecho no era. Después, no era ahorita ya es sin bigote. Y sin bigote. Se lo mandan un spa. Y así te lo ponen. Es una historia que dibuja Dick Spann. Eso solo es Dick Spann. Lo mandan a un spa. Ajá, y regresa ya delgado, todo el rollo. Para que se pareciera... Al de la serie de televisión. Y regresa inteligente, porque él era el que metía en apuros muchas de las historias originales al dúo dinámico. Exactamente. Más adelante hay una historia, si la pueden conseguir, es difícil de conseguir, por eso no la doy en recomendaciones. Ay, no, esas estarán muy fáciles tus recomendaciones. No, es que esa está más perra, pero vale mucho la pena. Es una historia hecha, escrita, dibujada, entintada por dos grandes personajes. Uno está escrita y dibujada por John Byrne. Ok. Y está... No, está escrita y entintada por John Byrne y está dibujada por Jim Aparo. Ajá. Es Batman's Secret Origin. Así se llama. The Untold Legend of the Batman. Así se llama. Son tres números. Ajá. Eran tres números. Ya normalitos, engrapaditos, sin mayor bronca. Y ahí es donde... todo el rollo es que entra un tipo a robarse el primer traje de Batman, el del papá, el papá Wayne, etcétera, etcétera. Es donde te dice Alfred, es que yo recuerdo cuando descubrí que Batman, cuando llegué aquí a trabajar, que él estaba en la guerra, era soldado, ajá, termina la guerra y empieza como actor en Inglaterra. Ajá. Y más bien es como pero actor, sí tenía... es como una fachada, ¿no? Más o menos. No, él era actor. Su vena artística su lo llamaba. Su sueño era ser actor. Shakespeareano, aparte, en Inglaterra. Pero él había sido soldado en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, ahí es donde te presentan por primera vez el background militar de Alfred Pennyworth. Que lo era parte del MI6, pero no era como de los de combate, no era como más estratega o algo no, por no, el estilo. No, no me acuerdo. No, él añadiendo. No, él era en el Untold Legend, la primera introducción como Alfred con un background militar. Estaba en el campo de guerra, estaba en las trincheras, por eso de ahí el conocimiento médico, porque cuando él descubre que Batman y Robin son Bruce Wayne y Dick Grayson, es porque Robin llega chillando, ¡Alfred, ya se lo está cargando el payaso! Abre el Grandfather Clock y ve a Dick cargando a Bruce sin la máscara, así que, güey, este es Batman, ¿no? Y es cuando ya lo ponen, ok, ahora sigue en contacto con todo el lado femenino, sacude la baticueva, güey. Ahora, ojo, ñoños, no es para que se parezca al de la serie sesentera. No, es... Es al de los cereales. Exactamente, al de los 40. Al de los 40. De las azucaritas. Sí, no, esos son cereales. Son cereales. Cereales. Pero, la flema británica, retomando un poquito lo que es Agent Carter, es la flema británica que utilizan mucho, que era muy de moda en los cómics en ese entonces, porque es The Gentleman, ¿no? Bueno, ahora yo que me acuerdo, el gran amor en la de Peggy Carter, como tal, la ponen mucho, pero más en la resistencia francesa, si me acuerdo bien. Sí, es correcto. Sí, sí, cierto. Sí, cierto. Digo, hay que hacer el red con completo. Completo. Sí. Ella era de la resistencia francesa, era su novia y de ahí se enamoran, está su boinita y todo el ¿De cuento. ¿De quién? ¿De Jarvis? No, de Peggy Carter. Pero ¿De quién era novia Peggy Carter? De Rogers. Ah, sí, cierto, de Rogers. Bueno, sí. No llegan a ser novios, es como un amor así. Nunca, si es el Capitán América, el pueblo. No, es que no les da tiempo porque están en batalla. ¿Cuál como novia? Mira, así. Entonces, sí, exactamente. Pero ella era, y cuando ya se encuentra es a... Que a Sharon Carter, pero ya como nieta, agente de S.H.I.E.L.D. Es la nieta, ¿no? Exactamente. Ajá. Es la nieta. Sí, no, no, es la nieta Sharon Carter. Bueno, no sé si empezó Agent siendo 13, hija, ¿no? Y se volvió nieta. Es lo más probable, sí, pero que Agent 13, ¿no? Agent 13, correcto. Llega a ser Agent 13. Uh-huh. Acuérdate que va por escalas. Parte por vieja numérico. Y de mala suerte, putación más sexista, esos cabrones. Eso es ser sexista. Eso es ser sexista, ¿ok? Vieja y de mala suerte. Entonces, bueno, quitando ya le dieron otro entorno a Peggy Carter, pero bueno, es el que tiene la película, en realidad, el desarrollo de Peggy Carter en First Avenger, en Captain America First Avenger, es muy bueno. Claro. O sea, realmente sí es... Yo considero que es un personaje de apoyo cuasi pivotal en la vida de... De entrada es el primero que le causa así como que convertirse en gárgola al Capitán América, ¿no? Sí, o sea, se está haciendo de piedra el maldito. ¡Ay, güey! ¡Mira, vieja. Sí es hombre! No, se llama circulación, se llama instinto, güey. Ah, yo no, creo no. Que es circuncisión. No, esa es la que le hacen después a Bucky, güey. Después te explico cómo. No, gracias, güey. Creo que traía brackets el Capi, pero bueno, Way too much. Pero bueno, ya entonces, parece otro programa. Pero sí, es un personaje muy importante en First Avenger. Uno, de entrada, como mujer, ¿no? O sea, no es la secretaria, porque en First Avengers se ve que hay 20,000 secretarias. Uh-huh. Ella sí es un field agent, ajá. Aparte es de inteligencia, es espía. Y es parte de lo interesante de esta serie que retoma... no entiendo honestamente qué episodios vio la doncella que contaban ustedes hace rato. A lo mejor ni los vio, ella andaba buscando su pene tirado porque en el piso, ella tiene una especie de encubierta que trabaja de telefonista. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de estar en contacto para las emergencias con S.H.I.E.L.D. Oye, que no te tratan bien. Sí, pero Howard Stark te quiere jalar para su changarro porque sabe lo capaz que eres. Y básicamente es una Black Widow de los años 40. De hecho es toda una femme fatal. Exactamente. Ajá. Y muy bien hecha. Ahora, pueden sacar tanto personaje, digo, ya yéndome más o menos a... Digo, no va a dar tiempo. En primera, pues son 8 capítulos, ya se chutaron 2 de entrada. Uh-huh. Los ratings le fue bien, tiene mejor rating, obviamente, que Agents of S.H.I.E.L.D. en los normales, pero menos en el de estreno de la temporada. Pero, ojo, es el capítulo de estreno. Sí. Todos los capítulos de estreno tienen alto rating. Sí, hay que ver el de la semana que entra. Vamos a ver el de la semana que entra, es el importante. La crítica le favoreció, al contrario de S.H.I.E.L.D., que les dio flojera al principio. Es que ese es el punto. Yo insisto, el gran problema de S.H.I.E.L.D., y lo comentaba yo con... Los números van a estar muy similares a S.H.I.E.L.D., que es a lo que aspiraba. Es una serie de relleno. Ajá. Ok, pero yo lo que le comentaba yo a Dan, que el gran acierto es, y como ya lo dijimos, es... ¿Sabes qué? La cosa es que ya te pusieron un superhéroe. Ya tienes... Ya no debe volver a salir. Ajá. El Capitán América, ya lo viste en First Avenger, ya viste que se lo reventó se lo cargó el payaso cayendo en el avión. Y ya con eso te dicen, ¿sabes qué? Ya no va a volver a salir el Capitán América hasta más adelante. Y con eso ya no te da la flojera, porque dices, güey, no tengo que esperarme a que me presenten al superhéroe otra vez en la serie, bla, bla, bla, bla, bla. Ajá, o como Agents of S.H.I.E.L.D., de que, ay, dame al personaje menos carismático que puede tener el universo cinematográfico Marvel. Exactamente. Ajá. Y hazlo protagonista. Why? Because, ¿por qué? Ajá. Entonces, bien por Agent Carter. Ajá. Yo, como deseita... Se ve una apuesta sólida. Le doy un thumb up. Ajá. De que sí, o sea, llama la atención, no da flojera, interesa. Y lo más importante, son 8 capítulos. Y exactamente, ese es el otro atributo que tiene, que es una serie limitada, que nos deje deseando ver más, pero precisamente no tienen que sobreexplotarlo. Sería interesante que para el siguiente mid-season, el año entrante, hicieran otro Agent Carter, pero ya con Emily Vanderkamp. Vendría siendo la nieta de esta gente. Puede ser, no lo dudes. Es una buena continuidad que debe aprovechar ahí. Ella tiene amplia explotación, es muy carismática. Emily. Y aparte ya ha estado en televisión y en televisión jala. Bueno, ella es la titular de Revenge. Uh-huh. Y antes estuvo en otra serie muy rara de televisión, así como de The Woods, una cosa así por el estilo. Bueno, una serie canadiense muy extraña, pero con muy buenos ratings. O sea, todas las apariciones de Emily Van Der Kamp en televisión le han redituado en buenos ratings, ¿no? A las series. Hablando ahora, ahorita rápidamente de números, y ya para hacer algo concreto, en los primeros dos episodios fueron 6.9 millones. Para hacer millones. Algo concreto, estás hablando de otro programa, güey. Aquí nadie es concreto. Es que no porque sea yo meter nuevo, ruido. Sí, no, sí, no. Acuérdate que es de otra dimensión. Sí, sí, exactamente, sí. De la Tierra 442. Sí, sí, algo así. Tuvo 6.9 millones en total, que es un brinco ya que el último episodio del antes del mid-season de Agents of Shit fueron 5.7 millones, entonces sí fue un brinco bastante considerable. Algunos dicen que fue por el tráiler de Ant-Man, que honestamente no lo creo. No, que no se la arranquen ni se la pongan en la frente, que algo no, que los deje ver. Honestamente no es eso, es un capítulo de estreno. Yo estoy seguro que los números van a estar muy similares a S.H.I.E.L.D. Y sabes que yo hice y aparte continuar. No hay muchas series, apenas están empezando, entonces no tiene tanta competencia. Otra gran ventaja, eso es una cosa muy inteligente haberlo puesto en ese momento. Otro gran lugar. Acierto que tiene Agent Carter, desde mi nada humilde opinión, es el punto de que viene colgada de la segunda serie de películas más exitosa del universo Marvel. Sí. Que es Captain America. Ajá. No estoy contando Avengers porque Avengers para mí es así como que la unión de todas las franquicias, ¿no? Exactamente. Ya, claro. Pero yo creo que después de Iron Man, la más exitosa es, a lo mejor no en taquilla, pero en crítica es... pues recordamos que Winter Soldier fue la segunda más taquillera de Marvel del año pasado. Sí, ¿va a salir en cameo Stan Lee? Lo más probable, no lo dudaría. ¿Maggie Carter? Pero no lo dudaría ni bueno, si salió en Big Hero 6. Se acaba de comprar una casa de 4.4 millones de dólares en Beverly Hills. Pero vendió la de 3.3, hombre. Ya no le alcanza, por eso no le alcanza, güey. Necesita más cameos, güey. Ajá. Porque después, ya sabes, ¿no? Es que le pueden echar la culpa a Obama, güey. Ajá. Y sus tratos raros. Sí, Obama. Sí. Va a salir en el capítulo 4 Stan Lee. Ah, esto era interesante. Como cameo en Blitzkrieg Button. Eso está padre, porque recordemos que en First Avenger sale Stan Lee. Sale en el tren. Sí, Stan Lee es atemporal. Sí, es algo azul. Stan Lee es el Watcher, güey. Acuérdate que es la teoría que dice. Watcher. Y Stan Lee ya dijo, no sean idiotas, no es cierto. No se la mames. No, yo lo hago para cobrar. Sí, no sean flexibles, no va por ahí. Pero igual es una teoría conspiracionista así como Dark Tower, güey. Anda la osa, güey. Pero viene Jane Carter. Aparte, la chava es buena actriz. Es buena actriz. Ajá. Está muy bien. Es buena actriz. Es una mujer atractiva. No es impresionantemente guapa, pero es muy carismática. Y tiene toda la vena de una mujer antigua. O sea, de cuarentera. Sí, tiene estructura antigua. Carrocería antigua. Clásica. Clásica. También las facciones fisonómicas. Son antiguas. O sea, está muy bien casteada. Se ve clásica. Sí, ya le tocan placas de clásico. Circula todos los días. Oye, les iba a contar de Tales to Astonish. Ajá. Tales to Astonish, como tal, ya saben que empiezan estas historias bajo Atlas Comics. Ajá. En ese entonces eran historias sorprendentes, historias... Como empezaban todos esos, como el Detective Comics, las historias de detectives, hasta que sale Batman y se come el título, ¿no? Este es el caso. En el número 27, ya es Ant-Man. Que se quede curiosamente, igual que en Detective Comics. Es con Roy. ¡Oh! Yo veo un gran futuro en este hombre pequeño. No. Ok. No. Pero curiosamente sí, número 27, ya no se nos va a olvidar. Sí, es la versión barata. Sí, es la similar intercambiable. Es el Dr. Simi. Exactamente. Pero efectivamente él sale en el número 27. Y es Ant-Man hasta desarrollar el personaje de Giant Man dentro de su... Astonish. Pero después viene el backup, empieza a salir también del 51 al 56. Ya sale Tales of the Wasp. ¡Oh, güey! ¡Qué emoción! Sí, entonces ya era Ant-Man y the Wasp, o sea, en el título. Eran tan populares. Es que... muy buen combo, honestamente. Si hubiera sido solo Hank Pym Ever and Ever Forever, no creo que hubiera tenido tanto éxito. Y ojo, es la primer mujer sidekick de un superhéroe. Sí. Me recuerda un poco la dinámica de la Visión y la Bruja Escarlata. De los Power Couples. Excelente. Sí. Por eso me interesa mucho el run ya en Uncanny Avengers, en el nuevo. Uh-huh. Va a estar nuevamente juntos. Buen conflicto. La loca de la bruja con todos los problemas familiares que se carga ahorita. Y el robot. Va a estar Quicksilver. Va a estar... Va a estar Quicksilver, va a estar pues dentro de lo que cabe se ve una alineación muy interesante. Bueno, hasta el Dr. Druid va a estar ahí, el nuevo Dr. Druid, el negro. Ah, ¿no, no es el gordo calvo que hace brujería para verse galán? No. No, ese no. Pitero, güey. Por un Mantis, ¿verdad? Sí, sí, es de las épocas más piteras que tienen los Avengers. Sí, sin lugar a dudas, ¿eh? Pero sí, bueno, sí. Entonces después de ahí, la popularidad de estos dos personajes que dice mi querido Nightboy. Yo. Exactamente. Va decayendo. Uh-huh. Y entra al quite en la segunda parte del cómic el Submariner. Otro héroe de no, gran bueno, éxito. No, bueno, es cierto. Prince No More. Entra Incredible Hulk. Ok. Es Incredible Hulk y comparte con este... ¿Con el Prince No More? Con Ant-Man. Ah, ok. Y de repente, pues, vuela Ant-Man y se queda solo... Hulk y Submariner. Uh-huh. Y ahí es como acaba... Tales of Astonish. Tales to Astonish, según yo, se convierte... ¿En Incredible Hulk? Creo que sí. Creo que sí. Sí. Ya empieza Incredible Hulk en el 110 o algo así. Es correcto. Porque le suman... Acuérdense que Hulk salió como una miniserie que no pegó, de 6 números. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Total. Que era gris, cuando era gris. Ajá, exactamente. Cuando era gris y era como que no tan grandote. No era enanito, pero no era la mega madresota que es hoy en día, ¿no? Déjame confirmo ese dato, pero estoy casi seguro que sí es así. Entonces, bueno, nada más era una acotación pero de Tales to Astonish. Hay que darle su crédito a Janet Van Dyne. Como la primera mujer psychic de un superhéroe. Es correcto, ¿eh? Y que honestamente, si no hubiera sido Ant-Man, perdón para los fans de Hank Pym, creo que nada más existe Eric Shiro Parker como fan de Ant-Man, pero bueno, creo que hubiera sido más forgettable Ant-Man sin The Wasp, sí, que con claro. ella. Hubiera sido Forever Alone. Hubiera sido forgettable Forever Alone. Exacto. O sea, es más forgettable suerte, Forever Alone. Si no hubiera, yo creo que si no hubiera sido por ella, y obviamente Avengers, todo el mundo hubiera volteado y Ant. ¿Quién? O sea, otro insecto, güey. No, no manches. Bueno, y acuérdense, yo creo que esto va a ser una fusión de varios, Fusión. No utilizan, lo que hace en una serie que es Irredeemable Ant-Man, que es el tercer Ant-Man. Con O'Reilly. Eric O'Grady. Que está muy, muy divertido, pero muy, muy... Políticamente incorrecto. No vale hoy en día. Ya no existe, ya no se puede. Ya no se puede. Es basura, ahí te va, ¿no? ¿Qué va y Redendo, no te voy a dejar esa gente de S.H.I.E.L.D. Y el traje se parece bastante. Bastante. Sí. Pero fíjense la diferencia, y la teoría es que también él se roba el traje. Sí, pero se lo roba a Lang. Ah, cierto. Él se lo roba a Lang. Ajá. Ahora, te voy a decir una cosa para que vean cómo son idiotas retarners. Ajá. Todo el mundo se queja ahorita de lo political correct y bla, bla, bla, bla, bla. Y todo el mundo se estaba muriendo de la risa cuando se llamaba The Irredeemable Ant-Man. Ajá. Y es un reverendo hijo de seis. Y le veía las teclas a las chavas, se escondía en las regaderas, en los casilleros. Y todo el mundo se reía y decía, oye, qué bueno está esto. ¿Hace cuánto salió Irredeemable Ant-Man? Como unos 10 años. 10 años. Probablemente, o sea, unos 7 años, ¿no? Para que vean cómo son... Es Kirkman antes de que dijera, no me interesa más que escribir zombies. Lo que me deja lana. Sí, o sea, zombies. Sí. ¡Zombies! Algo que pueda yo mandar a la televisión y me pueda sacar de mi... Acuérdense de mi que no en el éxito, porque... No. Esto lo escribió cuando ya salió Walking Dead. Ajá. De hecho, él hizo primero Marvel Zombies. Uh-huh. Y después hace Irredeemable Ant-Man. Y después termina y dice, no, ya lo que me deja varo es la telera. Sí, se acabó. Pero chequen cómo son de blandengas sus convicciones de Returners. Que hace 10 años todo el mundo se estaba muriendo de la risa con el Irredeemable Ant-Man. Y hoy en día, si no es políticamente correcto, es un cómic que no se debe comprar ni ver. Ajá. Bueno, espérate. Para que vean cómo ¿qué te parece del apestosísimo rediseño que le hicieron a Spider-Woman? Uno de los mejores trajes que existe en los cómics. Ajá. Con una nueva adaptación para que no sea catalogada del sexista Milo Manara, ¿no? Exactamente. Bueno, eso lo comentamos después de un corte. Mientras tanto, te recordamos que... Este segmento fue presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Bueno, seguimos siendo tres cuartas partes del equipo secuencial. Este es el primer programa del 2015. Vamos a un corte y regresamos. Bye. Desde la mansión infinita, Factor Ronin. Buenas en las horas. ¿Cuáles horas? Vamos a saludar este año enterito 2015 que pinta mejor que el anterior, lleno de buenas nuevas y que serán el tema central de esta ocasión. Para comenzar, esta semana se integra en el catálogo de Netflix las películas de Los Caballeros del Zodíaco, La Leyenda del Santuario, que reseñamos hace como unas 3 cápsulas más o menos, correspondiente al 24 de septiembre, donde se los resumo más cuidadosamente, claro que sí. Por su parte, Kamita a final de mes lanza otro manga muy interesante llamado Mirai Nikki o El Diario del Futuro. En esta historia, un joven de secundaria, aislado socialmente, desquita su vida escribiendo en un diario su día a día en su celular y cuenta con un amigo imaginario. Lo interesante inicia cuando Yuki, el protagonista, descubre que su compa no es imaginario y lo metió en un juego con otras personas en donde cada uno cuenta con un diario personal que ve el futuro de formas afines a sus dueños y tienen que matar a los demás. La recompensa para que mate a los demás participantes es heredar la chamba del cuate este no tan imaginario como el mismísimo dios del tiempo. Aunque se escuche muy fantasioso, la verdad es que no lo es, principalmente porque los participantes solo usan como apoyo de cacería los diarios y el resto del trabajo sucio lo hacen ellos, dependiendo de sus posibilidades, ya sea con fuscas y explosivos, hasta elaborados planes más maquiavélicos. Algo de lo que me gustó es que la gente que está loca, a esa gente sí es loca creíble, no es loca de pose, como los clásicos que ponen al tipo sacando la lengua como Gene Simmons y ya por eso está loco. No, no, no, estos están bien pinches locos. Y continúan las buenas, iniciamos año con nuevas series de las cuales no he visto nada, pero más importante aún, llegan varias continuaciones. En Japón, una serie puede tener la suerte, si se capitalizó bien en su emisión, extenderse en más temporadas o dividirse y tener su continuación, ya sea en corto lapso o en lo que se junta más historia de la fuente original, o bien rogar porque no le tengan que inventar un final para dar cierre porque alcanzó al manga, o peor aún, cerrar de golpe, como le pasó a Las Aventuras de Fly, que finalizó en un maldito cliffhanger. Las series que tienen más libertades en este caso son las que nacen directo para animación, como lo serían Macross, Scaflown, Evangelion, entre otros. Y son este tipo de series las que tienen más chance de tener una continuación al no depender del avance de una fuente, ya sea manga, novela visual o novela ligera, etcétera, etcétera. En esta temporada de invierno regresan tanto una serie cuya primera temporada se emitió el verano pasado, llamada Al No Asiro, como también otra animación que se emitiera en el lejano 2004 llamado Sokino Fafnir. Al No Asiro es una serie escrita por Genuro Bocchi, quien también guioniza novelas visuales, y se caracteriza por la calidad y vuelco de originalidad a sus historias y guiones, en donde comúnmente resaltan tanto el desarrollo de la trama como de los personajes, en algunos casos de forma más compleja que en otros, generando una empatía para luego abusar de ello frente a los ojos del espectador. Por ejemplo, matando de imprevista u hojaldramente a uno o varios personajes, haciendo de estos sucesos importantes para el desarrollo de la historia y de forma orgánica. Al menos en las series que he visto escritas por él, porque también gusta de hacer su R.R. Martineada. Contó con una temporada de 12 episodios y siempre que la recomendé la mencionaba como un Gundam, pero al revés. Quien conoce Gundam sabe su estructura básica, y si no la sabían, pues es esta. Y es que la Tierra, en su avance en la carrera espacial, aprovechó esto para establecer colonias en el espacio a causa de la sobrepoblación, pero estas, después de algunas generaciones, desean su independencia de la Tierra, quien no lo permite, y entonces, cual vil país vecino, se convierte en una guerra de independencia de parte de las colonias, quienes resaltan por usar pocas unidades pero con mechas tipo Elite, mientras la Tierra usa producción en masa y de menor calidad. Y este esquema es precisamente Al No Asiro, solo que al revés, aquí las colonias son los hojaldras que atacan a la Tierra con sus mechas que tienen un nombre impronunciable y que funcionan con energía Al Noa, que es lo que le da nombre a la serie. Lo interesante de este anime es que usa muy bien el recurso de usar estudiantes manejando estas máquinas de guerra. Básicamente, como la guerra inicial fue hace varios años a cuando comienza la serie, hubo un cese al fuego y entonces desde ese momento todos los estudiantes se les da entrenamiento por si llegan a ser requeridos como soldados, pero son el último recurso ya que solo se utilizan en caso de no contar con elementos del ejército o la Guardia Nacional, ya saben, civiles. Entonces, a partir de un acto terrorista, reinician las hostilidades por parte de las colonias, quien por cierto vienen de Marte, de su rey. Y los protagonistas son precisamente un grupo de colegiales que se queda rezagado en la evacuación y se ven obligados a luchar para escapar del área de conflicto. Ya posteriormente se los resumo con más detalles si gustan, y si no quieren, pues también. Por cierto, la primera temporada está gratis en daisuki.net, y tanto la primera como las actualizaciones de la segunda también están en Crunchyroll. La otra serie que regresa se llama Sokino Fafnir Dead Aggressor, que tiene ya más de 10 años que se emitió, y trata sobre cómo la humanidad fue diezmada por una invasión de unos seres llamados Festum, no Festo, y sin parentesco con el buen Gantus. Y nuevamente solo quedó una isla escondida y protegida por escudos en Japón como último bastión de la humanidad. Les digo que me encantan ese tipo de historias. Este manga, que también es de producción original, o sea, sin manga base o novela o lo que sea, también es de mechas piloteados por Chavisa, y la fuerza de la serie reside también en el rollo de personajes y en el misterio tanto de las fuentes de poder de la isla, los escudos y los mechas llamados Fafnir, como la naturaleza y propósito de los Festum, que les aseguro no es vender cómic independiente. Esta serie la vi hace como 3 o 4 años en el canal 22 en su barra de anime, que luego ponen en a las 11 y media de la noche en japonés con subtítulos y sin censura. Y entonces llegamos al mero mole. Precisamente ahí vi otra serie relacionada a la nota, y como comentaron o comentarán los carnalitos, doña Scarlett Johansson fue la elegida, según Hollywood Reporter informa, para interpretar a la capitana Motoko Kusanagi, protagonista del manga Ghost in the Shell. De una vez, aunque no lo crean, llegué a ver algunas quejas respecto a ese casting, a lo que yo les digo lo mismo que les dice el carnalito Nightboy. A Hollywood no le importa un pepino si no se parece al monito, en este caso si no es asiática ni las mismas proporciones, que sinceramente sí las tiene. Y lo que nos tendría que preocupar es el manejo del guión para que sea más que una simple película de acción, que también tiene que ser. Porque el director es el de Blancanieves y El Cazador, y pues esa no es una gran referencia, así que digamos. Ya continuando, Ghost in the Shell es un manga del autor Masamune Shiroi, del cual partieron dos mangas más, dos películas. A la primera ya le habían hecho un retoque añadiéndole CGI en un aniversario, ya tiene años eso. Y se planea un remake de aniversario justamente para este año también. También salió una serie con dos temporadas, unos tres videojuegos y una serie de cuatro ovas denominados Arise, o Arise pues, como el arroz, que son una precuela. La historia sigue a Motoko Kusanagi, agente de campo de la sección 9 encargada de crímenes cibernéticos en Japón. Aquí empiezan los detalles que hace especial a esta saga, ya que en este mundo cyberpunk, que tanto por aspecto como planteamientos me recuerda a Blade Runner, la gente ha llegado al nivel tecnológico tal que puede reemplazar cualquier parte de su cuerpo por implantes biónicos. Además, las computadoras están directamente en el cerebro, desde donde se puede conectar a la red. Parece que ahí no se te va el wifi. He ahí la importancia de su labor, ya que el ciberterrorismo puede afectar tanto percepciones como actos de las personas en contra de su voluntad. Y a excepción del detective Togusa, que solo tiene tuneado el cerebro, todo el equipo de campo tiene alguna prótesis o alteración que, si bien les ayuda con el aumento de sus capacidades, pueden ser vulnerables a hackeos y ser usados en su contra. Como por ejemplo, uno de los terroristas se hacía invisible a los ojos de los que usaban ojos cibernéticos, que eran en este caso el vato y esta muchacha. Motoko, por su parte, tiene un cuerpo más del 99% roboprostético, 99.9%, solo cuenta con unas neuronas de orgánica. Y es a partir de ahí que, durante el transcurso de sus misiones y por la naturaleza de estas, que inician cuestiones existenciales sobre la naturaleza del alma, inteligencia artificial y más temas filosóficos. La película animada fue dirigida por Mamoru Oshii y trata sobre la persecución de un hacker llamado Puppet Master, que ha logrado manipular gente que no está consciente de lo que pasa, y ya cuando descubren su identidad, el Puppet Master resulta ser una inteligencia artificial que es consciente de su existencia, pienso luego existo, etcétera, etcétera. Esto crea un conflicto en Motoko, ya que aparte de neuronas, ¿qué la diferencia del Puppet Master? Todo eso mezclado con buena animación, un ambiente noir, espionaje y acción. Es una obra muy completa y de donde los Wachowski tomaron varias ideas y referencias para Matrix. La segunda, Ghost in the Shell Innocence, parte de la investigación sobre la destrucción de unas muñecas cyborg prostitutas en un inicio. Pero pues no la he visto, entonces no puedo comentar más, solamente leí de qué trataba hasta que encuentre el DVD en descuento, porque sí estaba cariñoso cuando lo vi. Tampoco vi la segunda temporada de la serie, de hecho la primera temporada, digo, la vi en el canal 22. Esta se llama Standalone Complex, y en esta la trama principal es la persecución del ciberterrorista conocido como El Hombre que Ríe. Sí, igual que el papá del Guasón. lo interesante y muy padre es que está en el formato de la serie Live Action de ahorita, donde hay una trama central que forma y toma preponderancia al avanzar la serie, pero con varios arcos cortos que pueden estar ligados directamente o indirectamente a la trama principal para culminar sin apresurarse en un clímax que cierra todo de forma bien manejada. Por cierto, también que la música es de la señorona Yoko Kanno, pura finura, esta señora es garantía de calidad en audio siempre. The Arise o Arise, solo vi el primer OVA en el Anifest del 2013 y es entretenido, está muy bueno, pero no le llega a los demás derivados. Todavía empieza a tocar tanto estos temas existencialistas porque, para empezar, cuenta sobre el reclutamiento, el que vi cuenta sobre el reclutamiento de la sección 9 de Motoko. Y pues igual y puede que mejore junto a los demás OVAs porque debería de abordar, supongo yo, más adelante estos temas, les digo, más filosóficos, y ya se los contaré cuando los haya visto. Y bueno, seguramente me pasé 2 que 3 minutos, pero aprovecho que no salgo en la emisión de aniversario para mandar desde ahorita un saludo, un abrazo y aplausos al equipo secuencial, y felicidades por llevar 300 emisiones y contando, sapeando a la ñoñiza por pararse de nalgas en vano, además del agradecimiento por el espacio brindado para repartir monitos orientales, pero monito para el caso. Los medios de comunicación son los usuales, @sonrasajer en Twitter, sonrasajer@gmail y facebook.com/sonrasajer. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. War has started. Destripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. My name is Barry Allen, and I am the fastest man alive. When I was a child, I saw my mother killed by something impossible. My father went to prison for her murder. Then an accident made me the impossible. To the outside world, I'm an ordinary forensic scientist. But secretly, I use my speed to fight crime and find others like me. And one day, I'll find who killed my mother and get justice for my father. Y bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando. Seguimos siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuento. Y obviamente seguimos siendo 3/4 partes del equipo secuencial. Les recordamos, sigue el countdown para nuestro programa 300, invitado Humberto Ramos. Ya saben, él es el culpable de que ustedes nos estén escuchando en esta segunda temporada, lo cual nosotros se lo agradecemos, sí, infinitamente. No se lo pierdan, si no mal recuerdo, este es el programa 298. Ajá. Entonces, en 2 semanas estaremos platicando muy alegremente con el buen Humberto Ramos, que hizo a bien bautizar también el programa como El Rincón del Ñoño. Ajá. Ya estará Clark con nosotros, también va a estar Dan Campos. La quinta rueda, ya saben, el hombre de fiesta. Tú pones el confeti, yo pongo los vasos rojos. No sabemos si estará. Esperemos que sí. Estamos intentando, y eso sí se los puedo spoilear justamente. Estamos intentando jalar a toda la banda que ha estado en el programa conduciendo eventualmente, o que sube en algún momento. No sabemos si Gantús pueda venir, no sabemos si Jorge Tobalín quiera venir. A lo mejor. No sabemos si ya cambió el cinturón por tirantes, para que no se le caigan los pantalones cada vez que nos vea, pero saludos al buen Tobalín. Le sigo mentando la madre al idiota de relaciones públicas y prensa de la Mole, pero a Jorge Tobalín le mandó un muy afectuoso saludo. Obviamente ya saben, el Pumancus, estamos tratando de localizar también ahí a la bestia, al Martian Marshmallow, el detective mareado. Sí, ha habido bastante. Ha habido bandas, sí. Parecemos roster de Avengers o de Justice League, güey. Pero bueno, entonces no sabemos, no se lo garantizamos a nadie. El Capi Frío también ya se lo comentamos. Estamos tratando de hacer algo, pues, muy a nuestro estilo, o sea, sin sentido. Ajá. Exactamente. ¡Mismamente! Ajá. Obviamente, si no, ya estaremos aquí cotorreando muy alegremente. Si no, tendrán a las mismas bestias de siempre. Exactamente. So what? O a nosotros en su defecto, ¿no? Pero bueno, ahora, ya estábamos platicando en el bloque anterior de Agent Carter. Bien, thumb up. Yo, como deseita y redendo, reconozco que me llamó la atención la propuesta de Agent Carter. Se me hizo un acierto el que hayan pirateado escenas de Captain America First Avenger. Ajá. Es la cosa más inteligente. O sea, aprendieron de los errores de Agents of S.H.I.E.L.D. Automáticamente dicen, ¿querían algo que estuviera ligado con el universo fílmico? ¡Cómansela! No. No. Como que entendieron, la cagamos porque les prometimos en Agents of S.H.I.E.L.D. superhéroes y no se los dimos. Güey, la serie, el mid-season, sí, esa. Oye, pero mira, ahorita que decías que es una especie de Black Widow, Black Widow no hay que olvidar que también forma parte del Golden Age, ¿eh? ¿Cierto? Sí, es correcto. No, es la Natasha, pero no. Sí es la Black Widow, sí. Como tal. Era Natalia Romanoff, ¿no? Bueno, ha tenido cambios de nombre. No, pero no, la Natasha original... Alianova. Ah, esa. No, pero la original sí es Golden Age. Okay. La que dicen ya es Silver Age. Ah, es que es cierto, la recuerdo de Avengers, de cuando era el interés romántico de Tony Stark y de Hawkeye. Acuérdate que ella usaba el traje de Viuda Negra, literalmente. Exacto. Con un velo. No, traía una máscara, y traía su capita y traía un disfraz. Ah, bueno, pero era negro. Sí, traía un traje como el de Black Canary. No, yo los pero con mascarita sagrada. Miren, y medio cerrada. Pero miren, lo que es la Golden Age, hizo un trabajo interesante, fue Straczynski, con una miniserie. No. Corríjote. En el Redcon para tener Golden Age de Marvel. No, estos sí son personajes Straczynski Golden Age. Okay. Pero no los escribió Straczynski en el Golden Age, güey. No, en el Golden Age no. O sea, es un Redcon. Pero son personajes que sí salieron en el Golden Age que no son famosos, pues. Ahorita. Pero, güey, me estoy riendo por toda la cuestión del Golden Age. De cómo defiendes tu maldito inexistente Golden Age. No, pero mira, deben de sacar algo. O sea, deben de rescatarlo. No nos pueden dejar. No pueden basarse solo en eso. Deben de empezar a sacar probablemente. Viene el 100 años, 100 años de Marvel, güey. ¿Cómo llegaron a 100 los cabrones? Igual que nosotros a 300, cabrón. Juntando la numeración de todos, güey. Rápidamente, nomás un par de saludos a los hijos de la medianoche y al buen Eric del Chiriú, que nos están mandando comentarios vía Twitter ahorita que nos están escuchando en vivo, ¿eh? A ver, ¿qué quieren? ¿Quién da la Y que para la descarga, que para cuándo, y que si hablamos acerca del reciente cast de Scarlett Johansson, ya que parece que los niños creen que solo hay una actriz en el mundo y es Scarlett Johansson. Y el comentario cinéfilo, vean Under the Skin, donde todavía la ven antes de eso y enseña literalmente todo. Y excelente película. Está la verdad, muy buena. No la he visto. Y la película también. Sí. No, pero a lo que se refiere Dan Campos con esto es que no está todavía al 100%, pero parece que firmó ya con DreamWorks para la versión cinematográfica de Ghost in the Shell. Fíjate que para mí Ghost in the Shell se me hace... Solo hay dos cosas la mega mejor, clásicos. Lo mejor que tiene el manga. Lo mejor. Mira, bueno, y el anime es impresionante. El anime está buenísimo, pero espérate, ya ahí seguramente nos dirá, están bien imbéciles. Yo tengo el TP de Ghost in the Shell. Es una chulada. Y créeme, prefiero leer mil veces Ghost in the Shell. Yo lo leería una vez al mes Ghost in the Shell. Y no. O sea, si me dijeras, güey, tienes dos TPs, tienes el TP de Watchmen y tienes el TP de Ghost in the Shell. A ojos cerrados, con la mano en la cintura y moviéndome coquetamente. ¡Qué puto! No, así no. Le decían al rey del pop. Yo leería Ghost in the Shell, güey. De entrada, está tan bien hecho. Y me gustó el dibujo. Este sí como que te obliga a pensar un poquito más en los dilemas morales de la conciencia humana que la chaqueta que se aventó con los personajes de Charlton, Alan Moore en Watchmen. In my not so fucking humble opinion. Y con respecto a los hijos de la medianoche, si nos estás escuchando ahorita en Spreaker, para el miércoles sale este episodio. Que no sé para qué quieres el episodio si ya nos estás oyendo, pero bueno, va. Está bien, nos aumenta el rating. Nos colecciona. Ya tendremos 3 oyentes. ¡Ah, huevo! Sí. Pero bueno, y entonces comentabas tú que la numeración sumada de todos los agentes, de todos los números de los Golden Age de Marvel llegan a 100. Efectivamente, no. Les iba a mencionar de la Black Widow original. Ajá. Su nombre es Clairvoyant. Clairvoyant. Chécate. O sea, clarividente. Clara vidente. Exactamente. Así sería traducida por novedades. Clara vidente. Así lo hubiera puesto J. G. Holguín. Clara vidente. Pero bueno, ahora, tomando un poquito las series para no dejar. En el último episodio de Destripando nos quedamos en el cliffhanger de Arrow. Excelente serie, la mejor serie de televisión que puede haber en esos tiempos, basada en un cómic. Mi carnalito ya aceptó fuera del aire. No sé si lo vais a hacer en grabación, pero que sí está mejor la primera temporada. Sí, pero se la jalaron comparando la 2 a la 1, pero uno contra sí uno. Es mejor. Uno contra uno. Es mejor, tiene un defecto muy, muy fuerte, o sea... ¿Que Agents o...? Agents tarda mucho en explicar tanto personaje para darle un buen background. Ajá. Y no tiene nada donde... El otro te hace el cliffhanger con los, el tipo de retcon que se utiliza en la televisión. La isla, ¿no? La isla, como lo hace Lost, como lo hace todas esas series. Este, te da un muy buen entorno que te da una profundidad muy buena en la serie, ¿no? Uh-huh. Entonces te atrapa por qué va a pasar y qué pasó. Entonces es una manera de atrapar muy bien. Y aparte sáquenle los enmascarados mucho más rápidos, todo, ¿no? Entonces, ni hablar. Superior la primera temporada. Y las mejores coreografías de pelea que hay en televisión actualmente. Sí. Probablemente sí. Y sí, estoy de acuerdo. Está usted escuchando el programa correcto. Zico acaba de decir... La primera temporada de Arrow es mejor que la primera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Yo te dije que hasta que los viera los iba a decir. Sí, pero lo teníamos que decir al aire. ¿No serás el Zico de otra tierra paralela con eso que parece que esto es Multiversity? Yo creo. Ah, bueno, hablando de Multiversity, bueno, no de Multiversity, pero de otro, del universo de en televisión. Interesante, me llamó mucho la atención cómo se vuelve un poco mejor. No buena, un poco mejor. Gotham, cuando no pones a Little Bruce... Ya sabíamos que el que le iba a partir la madre a la serie era Little Bruce, güey. O sea, ¿qué pasa cuando entra Scrappy? ¿Qué pasa cuando entran todos los pequeños? Los niños, sí. Le rompe la madre. Sí, honestamente, wey. Discúlpenme, pero... Mira, yo lo debo decir. Yo pondría Gotham y Agents of S.H.I.E.L.D. al mismo nivel en lo cuestión de deficiente que es en muchos aspectos. Todos los errores con la cuestión de las edades serie. De los personajes, la falta de desarrollo de los personajes. Comentábamos DC y yo previo al programa que parece que el único personaje que realmente se encargaron de desarrollar correctamente fue el pingüino. Uh-huh. Ajá. El pingüino, y todavía la gente se la pasa ranteando que es el Joker. No, si hay idiota, uno bien desarrollado. No, pero acuérdate pingüino, que la teoría más sí. Más nada, porque lo ven sonriendo y la madre. No, dejen, es el único pinche personaje bien desarrollado, sí. Déjenlo como sí. El pingüino, ya. No, iba a ser el pingüino, o sea, esos Walt Cobblepots, porque habían dicho, no, es que él se va a convertir en el Joker y alguien va a suplantar su identidad. No. Neta, sigan con su muñeca inflable, entreténganse con su muñeca inflable y no digan estupideces. Eso se los manda a decir Clarky de cariño. Estoy de acuerdo. Está en espíritu. Ajá, sí. Pero bien sin los niños... Porque amarra más, se vuelve 3 segundos más verosímil la cuestión de la mafia en Gotham, sin los niños, sin Alfred, de hecho sin Alfred. Ajá. Yo creo que en el momento que me manden a mingar su chadre a Little Bruce y que se quede Alfred en sus orgías en el Wayne Manor nada más, la serie puede pegar un poquito más. Yo creo que usaron el mismo recurso chafa y barato de Agents of S.H.I.E.L.D., de que, güey, ¿en qué la regamos la primera mitad de la temporada? Tenemos el mid-season para corregirla a la voz de antier, güey. Lo intentaron, introducen en ese episodio a Leslie Tompkins, que es Morena Baccarin, la actriz que la personifica, bien por la edad. Esa niña bien, no, la de ponga. Niña ya no es niña nada, pero es una mujer impresionantemente atractiva, es muy buena actriz, por lo menos para estas series. Y tiene una sentido de las con la mujeres edad. Que mucho tiempo lo rumoraron que querían era los Wonder ñoños Woman. Que querían que fuera Wonder Woman. De hecho, cuando George Whedon estuvo involucrado, bueno, se ligaba mucho a George Whedon el proyecto de Wonder Woman. George Whedon la quería para Wonder Woman. Josh Whedon, sí. No, más judío. Josh Whedon, sí. Josh de Joshua. Que porque de hecho ella venía de Firefly. Es correcto. De Josh Whedon, ajá. Entonces, tiene sentido que ella sea Leslie Tompkins. ¿Por qué? Por la edad. Estás hablando de una mujer cercano a los 40. Faltan 20 años para que Bruce Wayne se convierta en Batman. Sí, como la incongruencia de René Montoya, ¿no? Pero bueno, no me voy a poner incongruencias porque me dieron la incongruencia de Ant-Man, ¿no? Fíjate que inteligentemente quitaron a los niños de este episodio de Gotham y ya tocaron tema de drogas, de alcohol, de homosexualidad, mafia, asesinatos. Que manden al diablo a los mendigos niños para que rescaten esa serie. ¡Es en CIS! No, porque no hay tanta tecnología. Mira, hay algo que yo le comentaba a DC, y corrígeme si estoy mal, es algo que tenemos los fans de cada universo y de cada uno de los personajes. Yo creo que como fan de Batman y fan del universo DC, algo en mi ñoñez me exige que siga habiendo Gotham y que quiera creer que va a ser buena. Es algo que le pasa de manera muy similar a los fans de Marvel con Agents of S.H.I.E.L.D. Güey, soy fan de Marvel. tiene que ser buena. ¿Por qué? Porque soy fan de esto. O sea, de tu espíritu ñoño te lleva a exigirte que la sigas viendo y encontrarle algo rescatable. Ninguna de las dos es buena. Gotham no es buena. Agents of S.H.I.E.L.D. no es buena. No, yo creo que ahí sí Agents of S.H.I.E.L.D. sufrió un ascenso bastante notable. Gotham sin los tres niños subió bastante. Por también. Eso, pero es un capítulo, no una Oye, temporada. Es lo mismo, güey. O sea, es la misma mamada. O sea, tú y yo, o sea, de manera... No, sí te entiendo. De manera subjetiva es... Te entiendo tu sentir, güey. Es, güey, quiero que sea buena porque soy fan de esta mierda y con algo tengo que defender mi fanatismo. Es que por lo menos yo decía, no es tan mala S.H.I.E.L.D. porque sí la empecé a ver. No, yo... Pero es que yo soy objetivo, y esta de Gotham es mala. No la puedo defender si está de la mierda, güey. Uno, de entrada no la puedes defender si está de la mierda. Ah, porque eres Marvelita, güey. No, ¿cuál? Espérate. Pero yo como deseita sí puedo decir. Batman es el único personaje que mandaba a Marvel. Pero acá no sale. O sea, eso es un gran halago, güey. Pero aquí no sale Batman. Yo como deseita. Ese es el pedo, güey. No, el problema es que sale el alter ego de Batman y sale sin entrenamiento. Yo como deseita sí puedo decir, Gotham es una muy mala serie. Una cuestión es, ¿por qué clavarse con una serie que queremos que mejore o lo que sea, si en este momento tenemos una enorme variedad y con cosas tan geniales como Flash, Arrow, incluso hasta Constantine? Te voy a decir por qué, porque es muy padre voltear a decir, pero ¿viste qué chingona está Arrow, güey? O sea, es decir, qué mal está Gotham, pero ¿viste qué chingona está Arrow? Exacto. Ahí es donde viene eso, lo bonito. Uh-huh. Que fíjate, estamos platicando también, el cliffhanger de Arrow, matan a, quote, matan a, spoiler alert, a Oliver Queen de una manera muy inteligente. Clásica escena Batman, se quitan la camisa, agarran Vamos las a darnos espadas, espadazos. Pero a diferencia con Batman, Oliver Queen le dura 30 segundos, güey. O sea, fue en 2-3 más, no estás chingando, güey, gracias, bye. Qué bueno que lo hicieron de esa manera, comentábamos, si Oliver Queen hubiera durado más tiempo en batalla contra Ra's al Ghul, en ese momento demeritas a Batman como fighter. Ajá, porque Batman es el único al que Ra's al Ghul respeta. ¿A qué Ra's al Ghul voltea? Ah, tú eres el güey de Starling City, próximamente Star City, otra vez gracias a los esfuerzos de Ray Palmer. Ok, perfecto, me vas a durar tres madrazos, güey, gracias. Y ¿sabes qué? Yo no te voy a echar a Lazarus Pit. Si alguien dudaba, es una de las posibles maneras de traer... No, no es posible, es la única pinche manera. Si está Ra's al Ghul, para algo lo trajeron, güey. Ven, hasta los Marvelitas lo dicen, entonces no sean pues idiotas. Hay gente que dice que no. Por eso de que se murió. No mamen. O sea, no mamen. Obviamente no. Obviamente no se puede. No, no, me refiero a la forma de que lo van a traer de regreso. Ajá, que dicen, no, es que a lo mejor le hacen cirugía. Güey, le atravesó hasta la espalda, por amor de Dios, no sean estúpidos. Mira, es lo que yo digo. Cada vez es... Yo sé que surgió como una copia de Batman. Sí. Pero es tan Batman hasta en la historia de cómo lo meten a Lazarus Pit, güey. Y yo lo aplaudo, güey. Qué bárbaro. Es lo mejor. La ejecución es la buena. Sí, es lo bueno. O sea, realmente es interesante. Entonces, bien Arrow, güey. O sea, oye, ¿y si hacen crossover, tal vez llega John Constantine y su patiño sería el fantasma de Arrow en dos episodios? No, eso lo escribiría, seguramente eso lo escribiría Quesada, güey. Cierto. En sí. One More Day. Sí. Algo así por el llega estilo. Constantine, dice... ¡Chúbole, papá! ¡Chúbole, papá! ¡Estás vivales! Sí. Yo, mate, you're alive, mate. You're alive, mate. Fancy this, mate. O sea, pero había algo, ahorita que como comentas eso, hay algo que me llama mucho la atención. Los ejecutivos de Warner, recordemos que Teen Titans está en preproducción ya. Bueno, el piloto. Esa me da miedo, ¿eh? No, a mí me causa sentimientos encontrados. Me da entre asco, emoción, miedo y emoción. Sí, exactamente, sí. Pero no voy a rantear como toda la bola de Returners, ¿no? Sí, pero está de... Ojo. Esta sí es una apuesta muy cabrona, aquí hay otra. Está Supergirl, que también ya está en preproducción. Las dos ya tienen varo asegurado, ¿eh? Exacto. Tienes que lanzar el piloto o son multas muy cabronas. Mucho varo de Supergirl. Se ha mencionado que el proyecto concreto de esta serie viene directamente del crossover que tuvo Flash y Arrow. Ajá. Oye, es de ese plan. A la niña, ¿verdad? No, todavía no. Todavía son rumores, ¿verdad? Todavía son rumores, sí. O sea, están buscando gente. Me gustó la que pusieron. Sí, ella aparece está en otra serie. Y es gente de casa. Sale en The Originals, en la serie de Chaqueta de Vampiros. ¿De casa? Yo voy a mi casa a ver si la encuentro. Ajá, y si la encuentras, quiero ver qué te dice tu mujer, güey. No, a lo que me refiero es que es gente de series de CW. Ajá. Entonces, pero lo más interesante de todo es que los ejecutivos de CW ya dijeron, tanto Teen Titans como Supergirl, Constantine, Arrow y Flash están en el mismo universo. La única que no es, parece que no está en el mismo universo es Krypton. Recordemos que viene esa de Krypton también. Es otra que dices. Bueno, wey. Pero tiene su lógica que no está en el mismo universo. Por es favor. Krypton. Prumpa. Es así como... No, podría estar uno en la misma galaxia, pero sí en el mismo universo. No, es que es inerte, güey. Por eso no va, se va a mezclar con nada. A ver, el que le entendió es buen ñoño. El que no, vayas el diablo, regresas bueno, a la secundaria. Nada más como nota, la serie que hace referencia a los personajes realmente Golden Age, los desconocidos. Fuera de los sigues defendiendo, ok. No, espérate, porque sí existieron. Estos sí son Golden Age. O sea, es una serie que se escribió ahorita. Por Straczynski y con un arte de Chris Weston. Chris Weston, para quien no se acuerda, escribe, dibuja The Field con Grant Morrison. Los personajes de 12, tal cual, son Black Widow, Blue Blade, Captain Wonder, Dynamic Man, Electro, Fear Mask, Laughing Mask, Mastermind, Excello. Que es el original. De Grant Morrison. Sí. No, perdón. Hombre, Mastermind Excello, quien no sepa. Cierto, el sidekick de Hulk es. Exactamente. De... Él gana el concurso Mastermind Excello. Y se vuelve. Es Amadeus Cho. Lo confundí con Flex Mentalo. Es que esos nombres son muy. Flex Mentalo, ¿no? Mr. E, Phantom Reporter, Rockman y Witness. Realmente estos personajes los puedes meter. En un tubito y... ¡No! No, pero estaría... Pero... Mira, honestamente tiene la misma valía que un personaje de relleno. Totalmente, de los que sale de un villano es como de los un momento. Usaron, una máscara. Es como los que usaron en Cyber Edge. El Angel y... O sea, todos esos. Sí, exactamente. ¿No? Angel sale ahí un momento, pero no lo utilizan porque era el más conocido. Este se fue a los desconocidones. Entonces son... Y aparte, curiosamente, yo no lo he terminado de leer. Pero son 10 números. ¿Por qué? Porque en ese momento Straczynski se fue a DC... Dejó de escribir para Marvel y después completó su serie, creo que dos años cuando, después. ¿Estaba haciendo Wonder Woman? Ajá, todo eso, ¿no? Entonces, no la he terminado de leer. Lo que leí estaba muy buena, la serie. Okay. Muy buena, curiosamente. Acuérdense que Straczynski, Thor lo hizo bien. Esta fue de la época que escribió despuesito de Thor. Cuando, o sea, cuando todavía estaba bien, antes de Spider-Man y antes de... No, después de Spider-Man. Y Spider-Man, yo siempre he dicho, se me hace muy buen run. Hasta su cumpleaños. Ahí vale madre y no sabe ni qué hacer y se va al diablo la serie. Pero es cuando le sacan, a partir de ahí es cuando le sacan el ojo a Peter y todo el resto. Eso que fue con lo que terminó de Other y eso. Sí, eso ahora, sí. Perdón, Straczynski es el que escribe Grounded de Action Comics. De Superman. Que también fue una basura. Que la hicieron de relleno y por eso escribió. Bueno, no por eso, es mala. Pero curiosamente hace el Earth One, que fue muy bien recibida. Exacto. Y lo hizo dos volúmenes de Earth One de Superman. También recibida, que le dan el segundo volumen. Es correcto. Ahorita que mencionabas acerca de la onda Golden Age inexistente retconeada, también recordemos que está el buen James Robinson escribiendo los All New Invaders. Le está dando una especie de revival y está metiendo ese tipo de personajes complementados con los, digamos, los Big Three, que son la Antorcha, Bucky, y de repente Namor se aparece. Pues, mira, la Antorcha humana sale, es que ¿no? Bucky llega ahí. Oye, pero ¿qué no he visto el... Pero dicen que sale Jim Hammond por ahí. O sea, es que es agente de S.H.I.E.L.D. precisamente, y acá también sale. Entonces, quien no sepan, ya salió por ahí. De hecho, quien no sepan, va a salir. De hecho, el que no sepa salió en First Avenger. En la película sale Jim Hammond. Ahí sale en el... Y se los ponen in your face, así está. Sí, sale en la exposición. Hasta con el nombre. Sí, o sea, de Human Torch, Jim Hammond, ahí está todo. Hasta el traje rojo con amarillo. Pero está buenísimo, porque esa es su aparición, así sale. Ya tus gustos, ya te dije. No, está realmente impresionante. Yo recuerdo cuando la fuimos a ver que es... Güey, o sea, esto es el mayor geek candy que te pueden poner en cualquier y de entrada lo que más te recuerdas es Marvels, ¿no? ¿Lo sí, ves? Sí, sí, sí. O sea, realmente es un nerdgasmo. O sea, lo ves y dices, güey, ya después ves a Lola original, que el papá Stark, su coche volador, y dices, ah, qué chafa es eso. Por eso, quien no sepa de S.H.I.E.L.D. le llama Lola. Exactamente, a su coche. Coulson. Exactamente. Que originalmente Lola no era de Coulson, Lola era de Nick Fury. Nick Fury. Cuando era el Shot. ¿Qué era? Cuando era el Hoff. Escucho, en la película de S.H.I.E.L.D. sale Lola, la maneja el Hoff. No, no era Kit. ¿Okay? ¿No? No era Kit. ¿No era Kit? Era Kart, que era el rojo. Oh. ¡Ah! And that body, it's a geek fact. Pero bueno, el punto de todo esto es que, retomando un poquito lo que son las series de televisión, estábamos comentando que viene Arrow, el cliffhanger es muy bueno. Ajá. Viene Flash. Flash, hay algo que llama mucho la atención. Para los que no lo han visto, el último episodio, que se llama The Man in the Yellow Suit, spoiler alert, Para los que no, bueno, lo comentaremos rápidamente. Aparece el Dr. Wells, que es del viaje del tiempo, es muy buen homenaje. Se roba el acelerador de taquiones. Ahora ajá, sí te acordaste. Sí, ajá. Para, ¿qué es lo que le da la, bueno, la velocidad, ¿no? Que están experimentando con la velocidad. A diferencia de el profesor Zoom de los cómics, este profesor Zoom en la serie de televisión no tiene los mismos el mismo proceso de Barry Allen con el colisionador de hadrones, lo volví a decir bien, para tener la velocidad. Él utiliza el acelerador de taquiones para tener sus poderes. En el momento que se ven la muerte de Nora Allen, se ven dos blurs, uno en amarillo y uno en rojo. Para todos aquellos estúpidos que digan, ay, es que Barry Allen se salva a sí mismo, no. La velocidad de Barry Allen está bien representada como roja y la del profesor Zoom en amarillo. El profesor Zoom es el que salva a Barry Allen. Ajá. No es Barry el que se salva a sí mismo. Mira, cualquiera que haya leído Origin, uh-huh, sabe que él provoca eso. Sí, o sea, él tiene que... Zoom tiene que salvar, tiene que... Para él existir. Exactamente. Que eso lo sacan muy bien en Flashpoint. Una especie lo también para... Chido, ¿eh? Y los que no sepan y que sean Marvelitas, pues es el estilo de Kang. Exactamente, ándale, tal cual. Hay algo interesante. Cuando empiezan a pelear Barry y Zoom, le dicen, no sé por qué le haces al menso, o sea, si esto llevamos haciéndolo mucho tiempo. Lo cual nos lleva a darnos cuenta que Zoom viajó a la era equivocada. O sea, no está en la época que él cree que está. Ajá. Viajó más al pasado. Se ve al final que el Dr. Wells es el que tiene, le está colocando el acelerador de taquiones al traje del profesor Zoom. Ajá. Y se empieza a reír y hace la voz que hace Zoom. Yo creo que eso sería muy chafa, ajá, y muy in your face que él sea el profesor Zoom. Ajá. Porque yo creo que más bien él es el facilitador de todo esto. Y todo lleva relación a la crisis, ¿no? Al Crisis on Infinite Earths, que es lo que nos ha encantado durante tanto tiempo en la serie de The Flash. Uh-huh. Entonces, si ustedes están creyendo... O sea, la justificación para que siga siendo Eddie Twain es... Eventualmente, Barry se queda con Iris, que es un must, no hay vuelta de hoja en la serie. Ajá. Lo corren del departamento de policía, Eddie, por andar haciendo su Flash Task Force... se le arruina la vida, él culpa a Barry Allen, llega Wells, le da el trajecito y ahí está su origen del profesor Zoom. Que eso es precisamente, yo creo que una, agregado a tus teorías acertadas, yo creo que por ahí va la onda. Y por cierto, ya hablamos con qué va a regresar el episodio de Arrow, pero con qué va a regresar el episodio de Flash, con la venganza de los Rogues. Eso va a estar mega pimper, güey. Otra cosa que tiene muy chingona Flash, no, muy chida, perdón, sin, por bueno, está muy, muy agradable, sí, es que Flash está dándote más de lo que tú esperabas. O sea, más en cuestión de personajes. Uno, la yo no creo, ¿eh? O sea... No, y de entrada ya te dio Firestorm. No, por eso. Una cosa, te está metiendo más héroes, pero no deja de ser. Si tú ves Arrow, realmente qué infinidad de personajes te mete. Entonces, realmente, sabías que ibas a ir en la vena. Yo creo que probablemente lo que no esperábamos es que te presentaran... Tan en rápido. En lugar de tanto personajes tan rápido, uno. Y dos, de... más alto calibre que los que presenta Arrow. Porque quieras que no... Es que Flash tiene mejor galería que... Por supuesto. Y en eso conjunto, siempre lo hemos dicho. Y es un A-lister, ¿eh? De, porque de uno por uno, neta, los Rogues son bien chaquetos. Pero sí, en grupo son muy buenos. En grupo son muy buenos. Y los Rogues, ahí sí hay que darle su crédito. Quien lo subió de categoría muy cañón. Uh-huh. Eso lo hizo muy bien, fue Geoff Johns. Y de hecho él escribe el episodio que se espera de Flash. Exactamente. Del Rose. De hecho, lógico. Perdón que te corrija. Que hace muy bien. Pero como fan de Flash de hace tiempo, Mesner Loebs empieza a retconearlos. Yo sé que él es el que empieza bien cañón. Y Mark Waid los deja, pero sí en el tope. Pero hay uno, por ejemplo, Rogues War, es muy bueno. Sí, sí, sí. Sí. Pero estoy de acuerdo. Geoff Johns lo que hace, les deja una ética, es... Nosotros no queremos matar a Flash. Exacto. Que es cuando matan a Bart Allen y dicen, güey, rompiste el código. Aquí no tratamos de matar a Flash. Aquí nada más estamos para divertirnos con él y robar y hacernos ricos. Entonces, con la pena, compadre. Sí, los ponen como unos personajes. Y lo más interesante. Menos, o sea, más grises. Ajá. Y lo ya más no son netamente villanos. De hecho, a partir de ahí les han dado series en los que se pelean con malos, inclusive, ¿no? Con villanos más villanos todavía. Exactamente. Y ya nada más para terminar el comentario de Flash, lo que me llama mucho la atención es que por lo menos dos de los villanos más reconocidos de Flash no son consecuencia de la explosión del acelerador de hadrones. Gracias a Dios, qué bueno. No, o sea, para no caer en la kriptonita de la que semana. Que es Heatwave y es el Captain Cold. Exactamente. Mm-hmm. Que sí tienen que ver con Star Labs porque pues ahí hacen las armitas y todo el rollo, ¿no? Y viene el Pied Piper. Entonces, ¿y quién va a ser? Mark Hamill. Exactamente. Bueno. No, ese es el Trickster. No, Trickster. Tiene razón. Ajá. Y que va a estar en la cárcel con el papá de Flash. ¿Lo harán gay? Que era Flash. ¿A quién le importa? ¿A quién importa, güey? O sea, de hecho, si no lo mencionas, la gente ni se acordaba. Pero bueno, para cerrar el programa, tu recomendancia, carnalito. Fíjense que yo les voy a recomendar Agents of S.H.I.E.L.D. Pero en cómic. En cómic. Exacto. Es excelente el primer número de Mark Waid. La verdad me sorprendió bastante. Bueno, no por Waid, sino lo bien que logra cimentar un personaje que consideramos un medio blandengue. No medio. ¿Es Coulson? Bastante blandengue. El arte por Pacheco está brutalmente bien hecho. O sea, de hecho, se pueden reír bastante por los créditos en la portada porque es Wade Pacheco. lo escribió Jai. Exactamente. Pero la verdad, te lo ponen como un nerd de primera. Uh-huh. Realmente a Coulson. Un cuate que es muy estudioso. Se sabe las alineaciones, se sabe como buen geek que tú vas apuntando las identidades de cada quien. Eso hasta ir evolucionando a dirigir una misión en la cual lo apoyan, van a salvar a Heimdall, que cae del puente. Okay. Entonces, lleva personajes de apoyo para su misión y todo, y al final él da la solución. ¿Por qué? Porque sabe cosas que no conoce. O sea, que domina muy bien datos. Y lo bonito del final es que al final, valga la redundancia, sale una piedra que tiene en el chest Heimdall. Y le dicen, ¿qué es esto? Y termina diciendo, no tengo absolutamente ni idea qué es eso. ¿Y es una de las de los Infinity Gems? No, porque hay varias. Okay. Son varias. Entonces, olvídate, es una piedra negra que posiciona tal cual a Heimdall. Ajá. Pero en su momento te da a entender que a pesar de ser el nerd más cabezón, yo lo interpreto como a un Wade en DC. Sabemos que el gran conocimiento de Wade es de DC. Sí. Viendo y lo geek que puede ser, al final siempre va a haber cosas nuevas y que te van a sorprender. Se me hace un muy buen primer número, muy sólido, muy interesante serie. Por lo que estás comentando, me da la impresión de que Wade se proyectó en Coulson. Es correcto. Para mí sí. Y bien hecho. Se me hace una proyección. Es a lo que no quería comentar eso, pero ya que lo hiciste, sí lo voy a hacer. Me da esa impresión. No, y qué bueno, bien hecho. Se me hace algo muy interesante que te puede cautivar. No lo digo como crítica, lo digo como acierto. Sí, y aparte va a proyectar a muchos de nosotros, que nos sentimos de repente como los 15 años o 20, entre 15 y 17, que yo sé esto, yo sé más que tú. Estos güeyes ya están más mangancitos. Yo no sé que están más marganzote, pero bueno. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, entonces tú recomiendas Agents of S.H.I.E.L.D. Que ahora es Strategic Homeland Intervention Enforcement Logistic Division, como está estipulado en las películas. Las películas. Ok, ¿tu recomendación a DC? Rápidamente, si no han estado leyendo lo que es el run de Peter David en X-Factor, lo recomiendo mucho. Muy bueno. Tardó, ¿no? Un poquito en cuajar estos. A mí me gustó mucho, ya ves que desde Matrox tuvo la siguiente serie que fue la más exitosa. Le hace el revamp cuando los hace comerciales, son patrocinados por Cervant, una empresa. Sí, Cervant. Y es los primeros cuatro números se me hacen un poco lentones. Un poco flojes, concuerdo, pero ya agarró su ritmo de telenovela divertidísima. Y qué lástima que acaba. Recordemos que el señor viene de un ataque, exacto, de un stroke. Él venía de algo y no suspendió su trabajo, sí, no descansó ni un solo mes. Mis respetos para Peter David. Tenía adelantados números, eso le sirvió para solventar su colchón. Su colchón. Y bueno, es muy recomendable, como menciono, tienen en la onda de la telenovela desde, ¿se acuerdan de Danger? El robot que era el cuarto del peligro, tiene su romance con Warlock, entonces tiene esas relaciones muy divertidas, muy extrañas, un triángulo amoroso entre una cafetera, un tostador y un humano que habla con ellas. Es correcto, que habla con pero ellas. Es la mejor manera de despertar por las mañanas, tienes el café y el pan tostado a la mano. ¿Qué más quieres, güey? Nada bruto el muchacho. Nada más ha de tener las manos frías, ese es el problema. Y también es para que... Sí, es cierto. Y también es para que vean las últimas apariciones de Quicksilver antes de que le hagan el retcon y lo integren en los Avengers, ¿verdad? En Uncanny Avengers. De Uncanny. Pero estoy de acuerdo, algo que te puede garantizar Peter David con X-Factor siempre es una telenovela, bien un soap opera, bien muy, hecha, bien muy bien hecho. Honestamente, yo creo que es de los escritores con más calidad para este tipo de arcos. Probablemente el de más calidad, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, yo rápidamente les voy a recomendar... Del señor, no es Batman Earth One. Ajá. Que es mucho lo que se está viendo ahorita. Bueno, no mucho, pero tiene unas interesantes similitudes con Gotham. Sí, es Jeff Jones. Pero es un Alfred que es netamente militar. Bueno, pero este a comparación de lo que le corregiste a Dan, ajá, y todo lo que era el enfoque, yo creo que Jeff Jones aquí lo pone más en un aspecto más SEAL. Más, exactamente, sí. O sea, ya es un SEAL. Esto es netamente militar. Este ya no es que tiene tintes. Este de es hecho, netamente militar. De hecho, no es el mayordomo de Bruce Wayne, es el guardaespaldas. Es correcto, ya cambia el enfoque, ¿no? Exactamente. Pero al final del día sigue siendo su gato. Al final del día. Y se lo hace como quiere. Y ahorita me acuerdo porque también recordemos que ya regresó Damian en Batman Robin Rises. Oye, Omega y Alpha. Es muy bueno, la verdad me ¿está gusta. ¿Está bueno? Sí, está bueno. ¿Qué pasa? Ya es como super hijo del bastardo de Superman y Batman, ¿no? Le rebotan las balas, güey. Va por allá, es pero... hijo de Apollo y Midnighter. Así lo resucitaron. No. Que de hecho en Grayson está antes de que me digan sexista y todo, cierto. Fue un chiste sin intención sexista. No, es que ahorita que lo mencionas, en Grayson están saliendo Apollo y Midnight. ¿Ah, sí? Ajá. Sí. Ah, mira. Y de hecho, Grayson, Nightwing, le pone 2-3 patines muy a gusto a Midnighter. Oye, ¿cuándo vas a hacer un resumen de Grayson? La semana que entra ya hacemos el resumen de Grayson. Porque ya se va a acabar, ¿no? No. Sí, no. Ah, ¿sí? por cierto, no se va a acabar, recuerden. No, sí, la serie se acaba no. Grayson porque regresa Nightwing después de Convergence. Por eso te digo. ¿Y con el mismo equipo del escritor? Sí. Qué bien, porque está haciendo una excelente chamba, la verdad. Neta, ¿sí les late? Todo su background como escritor, bueno, como agente... De espías y de novelas. Sí, lo está escribiendo él solo o está escribiendo, ¿no? No, está el plot y... script, están en las dos partes. Pero neta, Silly y King, muy buen equipo, muy bien llevado. Interesante, no desconoce el pasado de Dick Grayson como Nightwing, ni como miembro del Bat Family. Entonces, muy, muy, muy pimper, ¿eh? Y bueno, ahora sí, recuerden que todo esto lo pueden encontrar con la banda de Ospor Comics. Los pueden encontrar, ya saben, en @OsporComics en Twitter. Y obviamente en Facebook, diagonal Ospor Comics, en Facebook, a poder hacer todo lo que todo lo que estamos recomendando. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, DC, del universo 443. Zico también es de otra tierra, ¿no? Sí, porque ya aceptó que Arrow temporada 1 es superior a Agents of S.H.I.E.L.D. temporada 1. ¡Oh, el mundo se acaba! El 2015, todo esto se acaba. Sí, y yo... sobrevivimos el 2012. Es el previo de las crisis en las tierras infinitas. ¡Ah, podcast infinito! Que por cierto, ya estamos organizando la tercera entrega de los podcasts infinitos. Sí, un poquito tarde, pero... más vale tarde que nunca. Exactamente. Y esperen un par de crossovers muy interesantes para este año. Si no tan interesantes, muy entretenidos. Pero bueno, ahora sí, en nombre de todo el equipo secuencial Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y nos escuchan, perros, la semana que entra. Squeakweary, güey, vámonos. Bye. I am the Flash. Deep. the animal, Colonel. You got it.